RNB, la radio de la información, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela. Bienvenidos, como todos los domingos, a la cita de todo el país con el ciudadano presidente Hugo Chávez Frías. A partir de este momento comienza entonces Aló Presidente, en su versión número 45, hoy domingo 1 de octubre de 2000, desde la sede de RNB en Miraflores. Además del circuito RNB, 32 emisoras comerciales del país se unen a esta transmisión libre y gratuita, y llegue a todos ellos nuestro saludo. Y aquí está ya, pues, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez. Buenos días, presidente. Buenos días, Roberto. Mire, ¿qué día es hoy? ¿Día qué santo es hoy, chico? Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Teresa del Niño Jesús. Brincando. ¡Ah, Teresita! Pero bueno, ¿verdad, chica? Teresita Manigle, hoy es tu día, vale. ¿Qué te tendrá el chino por ahí preparado? ¿Ah? Nada, ¿cómo que nada? No, es una sorpresa. Tú vas a ver. Mira, ve cómo está el chino ahí. Saludos a todos y felicitaciones a todas las Teresas y a las Teresitas. Especialmente a nuestra compañera, amiga, Teresita Maniglia, presidenta de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, buenos días a todos. Además, hoy es el Día Nacional de China. Vaya un abrazo, pero bien grande, bien fuerte, a todos los amigos y los compañeros de camino de la República de China. Desde su presidente, buen amigo, quien nos atendió de manera extraordinaria allá en Pekín, el presidente Jiang Zemin, y todo su equipo de gobierno, todo el pueblo chino. Y un saludo muy especial a nuestro amigo, el embajador de China en Venezuela, el señor Liu Bomin, quien lamentablemente, por razones normales y tradicionales en lo que es el mundo de la diplomacia, dentro de pocos días terminará sus funciones en Venezuela. Y ha sido un gran amigo, y hemos trabajado muy estrechamente, y gracias a él y a su trabajo y a su persistencia, las relaciones entre China y Venezuela han avanzado muchísimo en este año y medio que ha transcurrido. Así que felicitaciones a toda China, esa tierra revolucionaria, ese pueblo milenario de cuantas costumbres y que ha hecho una gran revolución. China pasó de ser una sociedad prácticamente feudal hace ¿cuántos años? Medio siglo. Medio siglo apenas. Poco más de medio siglo, y fíjense ustedes el despegue de China. Era un pueblo, claro que un pueblo noble, luchador, pero en condiciones de atraso social, económico, político, tecnológico. Era una sociedad casi que feudal, pues. Aunque con un pueblo, sí, con una gran fuerza histórica. Pero entonces China dio un salto ese último medio siglo, dirigida por el gran timonel Mao Zedong, y luego los sucesivos gobiernos. Y hoy en día China tiene un crecimiento socioeconómico gigantesco, uno de los crecimientos más asombrosos de la historia, de los siglos, un salto inmenso. Y bueno, fíjense cómo en las Olimpiadas se han revelado, es la revelación de estas Olimpiadas, es la China, lo cual evidencia la fortaleza de ese pueblo hermano, a quien desde aquí, desde la República Bolivariana y a nombre del pueblo bolivariano, enviamos nuestro saludo, nuestra felicitación. Bueno, y Venezuela está comenzando apenas a dar ese salto. Nosotros dentro de 50 años, digo 50 años por poner un plazo largo, pero claro que en breve plazo comenzaremos a ver como ya hemos comenzado a ver algunos destellos de lo que viene, de la Venezuela nueva, que apenas están haciendo. Así se lo decía yo al presidente chino, Jiang Zemin. Estos 50 años de China, su impulso, su inmenso desarrollo científico, tecnológico, humano, económico, social, bueno, es ejemplo para el mundo, especialmente para nosotros, los pueblos del tercer mundo, que tenemos un reto gigantesco, y Venezuela va por ese camino del desarrollo humano, del desarrollo integral. Bueno, hoy es primero de octubre, y aquí tenemos en el estudio Jorge Giordani, primer bate. Jorge Giordani, ministro de Planificación. Sí, Jorge Giordani es... No, primer bate no, Jorge debe ser como un tercer bate. El primer bate es José Rojas, primer bate, porque es chiquitico y rápido y además audaz. Es rápido, sí, debe ser primer bate. Vamos a hacer un juego de béisbol un día de estos, los ministros. Yo tengo... tenemos el cuarto bate que teníamos, se fue, está en Madrid, es Raúl Salazar. Pero aquí tenemos otro, Rangel Gómez, el cuarto bate. Bueno, invitados hoy, el ministro de Finanzas, José Rojas, el ministro de Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani, y el ministro de Secretaría, siempre aquí con nosotros, Francisco Rangel, y los muchachos del equipo por aquí, comenzando la atención al público allá en la Plaza Bicentenario. Allí ahí está el Plan Bolívar 2000, diversos ministerios y todo un operativo bien preparado, bien planificado desde las primeras horas del día, y eso se extiende a lo largo de todo el día domingo. Primero de octubre de 2000, hoy está cumpliendo años nuestro buen amigo y compañero de muchos años, mi secretario privado, pero más que secretario es un amigo y hermano de la vida, el general de brigada Arévalo Méndez Romero. ¿Cuántos años estará cumpliendo Arévalo? Nadie sabe. Nos lleva como 10. No, él debe tener la edad de nosotros. Sí. Nosotros entramos a la Academia Militar 47. el año 71. Sí, tenemos casi, debe tener como 47, 48, por ahí debe estar Arévalo. Bueno, Arévalo, felicitaciones a ti, que cumplas muchísimos años más, y a tu esposa, nuestra querida Chabela. Que Dios te bendiga, hermano. Feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz. Bueno, primero de octubre, entramos al mes de octubre, se fue septiembre, octubre de 2000, octubre, noviembre y diciembre, entramos al último trimestre del año 2000, este año que ha significado tanto en cuanto al avance político de la revolución, en cuanto al avance social de la revolución, en cuanto al avance económico de la revolución, en cuanto al avance geopolítico interno territorial de la revolución y en cuanto al avance internacional de la revolución. Este año ha sido un año, el año del despegue, comenzó el despegue. El año 99 fue el año de... bueno, de poner en orden las cosas, de impulsar el cambio político a través de la constituyente, de la habilitante, de ajustar los motores, de rectificar motores, arreglar las cosas para el despegue del 2000, que ya se siente por todas partes. Yo, por ejemplo, debo decirles, yo no tengo palabras de verdad para reconocer tanto esfuerzo y para poner en su lugar tantos extraordinarios resultados de la recién terminada cumbre de la OPEP. Es una cosa extraordinaria, sumamente extraordinaria, que es necesario que ahora, mirando hacia atrás un poquito, mirando el día de antier, viernes, cuando yo despedía, ya en la noche, estaba saliendo la luna allá en Maiquetía y el Caribe nos lanzaba su brisa fresca. Despegó el avión de Jatami en la tarde. Se estaba ocultando el sol. Ese extraordinario ser humano que es el presidente Seyed Mohammed Jatami de la República Islámica del Irán. Cuando sacábamos la mano y veíamos el avión de Irán levantarse sobre el Caribe, yo sentí una emoción muy, pero muy grande. porque se trata de que paso a paso estamos haciendo la nueva historia. Y yo llamo a todos los venezolanos a que, como lo estamos haciendo, pero que cada día tomemos más conciencia de lo que estamos realizando, de cada paso del que estamos dando. Luego despedía al vicepresidente de Irak, esos hombres del desierto, estrecharle la mano, sentir su mirada, recibir sus palabras de reconocimiento, de solidaridad. Me refiero al vicepresidente Ramadán de la República de Irak, el mismo hombre que vestido de campaña me esperó allá en la línea fronteriza entre Irán e Irak, en pleno desierto, a una temperatura de casi 50 grados, Taha Yassin Ramadán. Esos hombres que llevan por dentro un mundo de caminos, de luchas, de cuantas cosas. Pues le despedí también con el corazón, a nombre de nuestro pueblo, y ellos dejaron cada uno, todos y cada uno, una palabra de reconocimiento, de amor y de esperanza, de fe en el pueblo venezolano. Han venido y han visto, y se han ido. Hatami, por ejemplo, que nos honró con quedarse un día más, y fuimos con él a rendir honores al Padre Libertador de América, allá en el Panteón Nacional, pues tuvo la ocasión de saludar a cientos de niños que ahí estaban con banderas iraníes y banderas venezolanas. Tuvo la ocasión de colocar su corona de flores ante el féretro que guarda los restos de nuestro máximo líder. Tuvo la ocasión de mirar el cenotafio, tumba abierta, y yo tuve la dicha de explicarle en unos minutos breves, pero qué intensos, qué significa para nosotros esa tumba abierta esperando los restos del generalísimo Francisco de Miranda y quién era Miranda, y explicarle a Hatami quién era Miranda, revolucionario como ninguno, el más universal de nosotros, y luego caminar a la derecha, a la izquierda de Bolívar, allá en el panteón, y explicarle a Hatami por qué no están allí en su sitio, aunque tenemos el sitio sagrado allí, simbólico, los restos del mariscal de Ayacucho, y dónde murió el mariscal Sucre, y por qué murió el mariscal Sucre, y quién fue el mariscal Sucre. Y luego caminar por la cuadra de los Bolívar y mirar el patio de los Granados. Por cierto que me dijo Hatami que él es de un pueblo de Irán donde los granados, las granadas, pues son la fruta preferida. Y mirar la cama donde nació Bolívar y explicarle allí. Me puse a explicarle a la puerta de la casa donde nació Bolívar el conflicto del niño rebelde, el que explicábamos aquí hace unas semanas. El mismo cuento se lo eché. Aquel juicio que hubo aquí en Caracas porque el niño Simón, después que quedó huérfano, se fue de casa de su tío Esteban a casa de la hermana María Antonia. Hubo un juicio y él dijo que hasta los esclavos podían escoger sus dueños y que él era un niño libre. Y entonces le conté a Hatami cómo la Real Audiencia de Caracas terminó tomando una decisión que ayudó a la revolución. Es Dios que mueve las piezas de los pueblos. ¿Por qué digo esto? Y le expliqué a Hatami, porque la Real Audiencia decidió entonces que el niño rebelde no iba a estar con su tío Esteban ni tampoco con María Antonia. Se lo mandaron nada más ni nada menos que al maestro Simón Rodríguez. Y así fue como llegó Simoncito Bolívar a la casa de Simón Rodríguez. Y allí Simón Rodríguez le metió en el alma, o ayudó a meterle en el alma, o a prenderle en el alma el fuego sagrado de la revolución. Todo aquello, y después ver a la gente en las calles, ahí en la plaza de San Jacinto, nuestro pueblo que se agolpó dando sus manifestaciones de amor y de afecto. Y Hatami, filósofo, revolucionario, hombre profundo de aquellas luchas de Irán y de la revolución islámica, pues, por supuesto que mira en los ojos del pueblo, y me lo dijo. Así me lo dijo. Me agarró muy fuerte el brazo y me dijo, es amor lo que se siente en las miradas de tu pueblo. Y le dije yo muy emocionado, amor con amor se paga. Por ese pueblo doy la vida una y mil veces. Así que son esos detalles, pues, de estas cosas, más allá de las declaraciones formales, más allá de los encuentros formales, más allá de las declaraciones, de los documentos, etcétera, que se viven cada segundo y que se vivieron y que, gracias a Dios, hemos vivido los venezolanos. Así que, en verdad, hemos estado a la altura de nuestra historia, de nuestra tradición, a la altura de ustedes, del gentilicio del pueblo venezolano. Ya Caracas fue en una época, imagínense lo que fue Caracas. Caracas fue en una época, bueno, cuna de revolución, cuna de hombres y mujeres que dieron brillo al universo entero, cuna de procesos humanistas hermosos, cuna de fe, cuna de esperanza. Caracas ha recuperado ese patrimonio. Hoy Caracas se perfila ante América y ante el mundo como la cuna de un nuevo mundo de verdad, como la cuna de una fe, de una esperanza, el nido de un pueblo, el pueblo bolivariano que abrió su corazón y sus brazos para recibir a tantos amigos y hermanos del mundo. Se fueron felices todos, se fueron felices. Pero yo no tengo palabras, ¿cómo? No hay palabras para transmitirle a ustedes todo lo que nos decía, por ejemplo, díganme ustedes, este presidente de Argelia. Él quería quedarse, estaba a punto de quedarse, pero tenía compromisos y viene de un viaje largo. Viene de un viaje largo y me dijo, Hugo, me voy a tener que ir. Compromiso allá en Argelia, porque cada quien tiene sus propios dramas internos, sus propias dificultades. Todos somos jefes de Estado de países con grandes dificultades, países subdesarrollados, luchando contra la miseria, contra el hambre, contra la herencia del colonialismo, de la explotación y de la dominación que destrozó a nuestros pueblos. Me refiero al presidente de la República Argelina Democrática y Popular, Abdelaziz Bouteflika, un señor bajito que ustedes vieron, Bouteflika que se peina de medio lado. Bueno, ese señor Bouteflika, para que sepamos bien la personalidad de algunos hermanos que aquí estuvieron, Bouteflika, yo nací en 1954. Bueno, cuando yo estaba naciendo, y igual Rangel nació por esos años, Jorge ya tenía como dos, estábamos nosotros naciendo, José no había nacido, Teresita ni se diga, y ya Abdelaziz Bouteflika andaba con un fusil al hombro por los desiertos y las montañas de Argelia y de Marruecos y del norte del África, porque fue precisamente en esos años, el 52, 53, 54, cuando nació el Ejército de Liberación Nacional de Argelia, y uno de sus líderes, Ben Bella, estaba preso en París. Y estos muchachos, Bouteflika tendría 20 años, quizá menos de 20 años, formaron el Ejército de Liberación Nacional de Argelia. Y aquellos hombres lucharon durante más de una década. 1,500,000 de muertos hubo en esa guerra de liberación, porque ellos eran colonia. A nosotros nos... Bolívar adelantó la revolución, y Bolívar y su generación y nuestro pueblo. Pero no olvidemos que hay muchos pueblos del mundo que fueron colonia hasta hace 20 años. Todavía hay algunos pueblos que son colonia. Lo que pasa es que aquí en América Latina reventó la revolución de independencia por allá en 1800. Claro, no iba a reventar, además de Dios, Miranda, José Leonardo Chirinos, Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Josefa Canejo, Luisa Cáceres de Arismendi, José Antonio Páez, Antonio José de Sucre. ¿Cómo no iba a reventar esa revolución? ¿Cómo no iba a reventar? Santiago Mariño. Ese fue uno de los que vino. Ahora, pero hay otros pueblos que se le independizaron fue ahora en este siglo XX. Y cuando ya las armas eran modernas y ya había aviones y bombardeos y etcétera, entonces las guerras eran mucho más sangrientas. Pues sí, Argelia. Abdelaziz Bouteflika fue uno de los comandantes revolucionarios de esa revolución. Y ahora, por voluntad del pueblo de Argelia, pues es el presidente de esta república hermana. Yo le comentaba a los cadetes allá en la mientras esperábamos la llegada, por cierto, de Hatami, a los muchachos que rinden honores. Los reuní unos minutos allí y estaba recordando que les dije, cuando éramos cadetes nosotros, recuerdo que le rendimos honores a otro iraní que visitó Venezuela en esos años. Me refiero al ya fallecido Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán. Bueno, ¿cuántos años después? Casi 30. Le estamos rindiendo, como le rendíamos honores, a un hombre de la revolución, de los que participó en la revolución contra el Shah, y derrocaron al Shah de Irán. Y este se fue y murió luego, creo que de un cáncer, en Estados Unidos, varios años después. Pero yo le decía a los cadetes, bueno, yo les he hecho este cuento, muchachos, para que vean cómo camina la historia. ¿Con qué pasos? Yo me recuerdo vestido de azul como tú, le dije a un brigadier. Con ese mismo fusil, seguro. Aquí, debajo de este mismo sol, hace 30 años. Presentando ese fusil a Mohammad Reza Pahlavi. 30 años después me veo de presidente, pero me siento como tú, de azul con mi fusil, rindiendo honores ahora a la revolución iraní. Y rindiendo honores a la Venezuela nueva. Bueno, pues todos, Su Alteza Real Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, el príncipe de Arabia Saudita, un hombre también profundo con quien hablé bastante la noche de su llegada, al día siguiente, y en la noche, en la cena, y luego el día de la despedida. Y Arabia Saudita, bueno, ha ratificado su posición unitaria con la OPEP, y además el príncipe Abdullah me ha extendido de nuevo su invitación para visitar el reino, interesados en profundizar las relaciones. Fíjense ustedes que ese día, el día de inauguración de la cumbre, pocos minutos antes, firmábamos el primer convenio, firmamos tres convenios de cooperación entre Arabia Saudita y Venezuela. Ustedes van a creer que en medio siglo de relaciones diplomáticas entre el Reino de Arabia Saudita y Venezuela, además siendo socios de la OPEP y fundadores de la OPEP, jamás se había firmado un convenio de cooperación. Primera vez que se firma un convenio con Arabia Saudita de cooperación en lo económico, en lo científico, en lo social y en el mecanismo de consulta política a nivel de cancillerías. Pues también el príncipe se quedó muy impresionado y así me lo hizo saber y me pidió que le extendiera su saludo al pueblo venezolano y el reconocimiento al comportamiento, al afecto, a la fe que se respiraba por todas partes. Pero es que en todas partes, desde el aeropuerto, desde los muchachos que cargan las maletas, desde el chofer, yo los veía, los venezolanos que estaban por todo, desde el chofer del camión ese que levanta la escalera para que bajen del avión. Por cierto que es un apureño, yo hablé con él, le dije, no, paisano, me dice, yo soy apureño, ¿qué haces tú por aquí? Bueno, trabajando, poniéndole, tú sabes. Y entonces yo le preguntaba, ¿y cómo haces tú para apuntar ahí si no ves bien? Entonces él me enseñó cómo se movía la palanca para que la escalera quede tal cual a ras con el avión, pues. Entonces yo le dije, bueno, estás haciendo algo muy bueno. Claro, la revolución, me dijo, un hombre de San Fernando de Apure, allá de la tierra de tu mujer, Jorge, de tu esposa, María Cristina. Un beso a María Cristina. Bueno, desde ese muchacho, yo le vi los ojos feliz. Claro, no es una cumbre de un presidente, es una cumbre de un pueblo, hermano. Un pueblo iluminado por la mirada de Dios. Desde ese muchacho, paisano apureño, que por cierto que yo le hice el comentario a Isaías, que ese camioncito me gusta para la próxima campaña electoral dentro de 6 años. A la jirafa la llama. Me gustó, chico. Claro, no se encarna bien alto. Plataforma móvil. Ah, una plataforma ahí. Para dentro de 6 años. Bueno, ahora fíjense, desde este muchacho apureño, las muchachas de protocolo se pusieron impecables, hermosas. Una sonrisa más iluminada que el Caribe. Los periodistas, los fotógrafos, los camarógrafos, en todos lados uno veía, era una alegría. Y eso, por supuesto, se percibe. Eso se percibe rápidamente. Eso se respira en el aire. Los muchachos, los pilotos de la Fuerza Aérea, los helicópteros que trasladaron a algunos de los mandatarios desde Maiquetía hasta Caracas, alegres y parados firmes en la puerta del helicóptero, ahí alineados, dándoles la mano. Todos los ministros, el vicepresidente, dando la mano y un abrazo y el beso respectivo. Sacaron una foto, por cierto, de un buen beso que le dieron al ministro Leí Rodríguez. Tú sabes que Fidel me dice que cuando él iba para Rusia, porque son costumbres, pues, ¿no? En Rusia el beso es hasta en la boca a veces. Fidel cargaba un tabaco todo el tiempo en la boca. Él me dice que cargaba un tabaco siempre. Bueno, eso se recibe con todo el afecto, porque son, bueno, el abrazo, el saludo, el afecto, el salam aleikum, que Dios esté contigo, que la paz esté contigo. Bueno, y luego los choferes, los edecanes, los escoltas, los soldados de seguridad, los guardias nacionales, los dueños de los hoteles, los gerentes de los hoteles, los camareros, ¿cómo se llama?, los botones a la puerta, los ascensoristas. Yo conseguí a una dama en la noche, después de una reunión con uno de los presidentes. Entonces yo me meto al ascensor y aquella sonrisa de oreja a oreja, y yo la saludé. Pero la gerente de personal de ese hotel, haciendo de ascensorista, colaborando. Y bueno, todo aquello, toda una cosa muy hermosa. El equipo de prensa, el canciller José Vicente, el vicecanciller Valero, el general Rosendo, todos. ¿Qué más decir? Entonces, claro, toda esta gente percibe eso. Toda esta gente percibe ese espiritual ambiente de afecto, de amor, de fe que se respiró en cada minuto y en cada segundo de esta cumbre. Yo por eso dije en mis palabras de clausura, hemos triunfado. Porque además, déjenme decir algo, para nosotros esta cumbre era una prueba de fuego. Ustedes saben, todos saben que aquí tenemos año y medio de gobierno con tantas dificultades y no habíamos convocado ninguna cumbre, no nos había correspondido hasta ahora sino esta. Y bueno, una cumbre no es una cosa fácil. Primero la convocatoria, ustedes recuerdan, yo, bueno, para asegurar la asistencia, como hubo la sola asistencia de todos los países a su más alto nivel de representación. Todos los países vinieron representados por el más alto nivel. Más alto no, era imposible. Más alto era imposible. Los presidentes que no vinieron, es que era imposible, pero vinieron inmediatamente la representación más alta subsiguiente. Como es el caso del presidente de Irak, el presidente de Libia, el mismo rey de Arabia Saudita, Kuwait, el emir de Kuwait. Imposible que vinieran por diversas razones, que las conocemos todos perfectamente. Así que yo tuve que hacer ese viaje. 10 días visitamos 10 países. Cruzamos los desiertos, los 5 mares, los 8 mares, los océanos, y llegamos a todos los palacios de gobierno de todos nuestros países hermanos, desde el corazón del África hasta el epicentro del Asia y hasta los desiertos de Arabia y más allá, hasta la Mesopotamia fuimos. ¿Para qué? Para defender los intereses sagrados del pueblo venezolano, porque de eso se trata. De eso se trata, defender los sagrados intereses del pueblo venezolano, de su república independiente, soberana y bolivariana. Y lo hemos logrado. Así que, para terminar este comentario que me sale de lo más profundo del alma, solo me resta decirles al pueblo venezolano, a ustedes, hermanos, donde quiera que estén en este momento, hombres de mi pueblo, mujeres de mi pueblo, niños de mi pueblo, dígame los niños, unos niños entregando unas flores y dando unos besos, pero gigantescos, besos infinitos, y los niños del Panteón Nacional saludando a Hatami, por todas partes había unos niños, y Mirla Castellanos cantando esa hermosa canción en Venezuela. y cuántos artistas exponiendo lo mejor. Un caballero, no recuerdo su nombre en este instante, que cantó esta canción en árabe y en español. Caballo viejo en español y en árabe. Aquellos hermanos de todo el mundo árabe islámico, bueno, impresionados, emocionados. Así que, finalmente, después de haber vivido con tanta intensidad esta semana que transcurrió, esta cumbre, esta prueba de fuego de la que hemos salido victoriosos, primera cumbre, y qué cumbre además, no es cualquier cumbre, la cumbre de los países de la OPEP, que tenía 25 años que no se daba. Éxito desde todos los puntos de vista. Así que hemos triunfado, hemos logrado la meta, hemos colocado en alto el soberanísimo nombre de Venezuela y el nombre de Caracas. Gracias mil a todos ustedes, queridos hermanos. Gracias mil a todos ustedes. Y estos amigos se fueron tan impresionados, y debo decirlo a Mirla por su maravillosa interpretación, a Mirla Castellano, y quedé comprometido, Rangel, en enviarle la canción a todos ellos. Él dijo, ah, por ahí está la canción, a ver, en Venezuela y desde Venezuela para el mundo. Hermoso, profundo. El 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Voy como el viento en la miel. Siento al Caribe como una mujer. Y así, ¿qué voy a hacer? Desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvela. El amor que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela. La piel tostada como una flor de Venezuela. Qué bella canción, qué bella. Eso se mete al alma. Con tu paisaje y mis sueños me iré por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, bendita al viento y al sol. Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer se hizo canción. Te quiero la inmensidad y del río la acuarela. De ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y un día tengo que naufragar y el tifón rompe mis velas. Cerrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. ¡Bravo! ¡Bravo, Mirla! ¡Que Dios te bendiga! Bueno, en Venezuela, esa gente se llevó en su corazón a Venezuela, y aquí quedamos nosotros para seguir luchando por Venezuela. Llamada. Vamos, sí, a ver. Presidente, tenemos la primera llamada del día de hoy en el programa número 45 de Aló, Presidente. Llamada gratuita al 800-25601. Se trata del compatriota Cleveris Campos. desde Puerto Ordaz, llama Cleveris Campo. Cleveris, le escucha el presidente Chávez. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, Cleveris. Ay, buenos días. Mira, ante todo lo doy gracias a Dios por este bendito día, que nunca pensé comunicarme con usted, y también le pido a mi Dios que le ilumine la mente. Amén. Para que todo siga tan bien como está. Amén. Le doy gracias por la cumbre, que primera vez tuvo una cosa muy bonita, muy maravillosa aquí, tanta gente reunida en nuestro país. Me siento muy orgullosa de ser venezolana, igualmente que mi familia, pues. Qué cosa tan linda has dicho, Cleveris. Ay, yo nunca pensé de verla con usted, por Dios. Qué cosa tan linda. No, y eso que tú has dicho es lo que siente nuestro pueblo de nuevo. Sí. Eso de sentirnos orgullosos yo cada día más. Yo estoy muy orgullosa de ser venezolana, muy orgullosa. Y usted para mí es un paradigma. Yo lo tengo como un ejemplo, una cosa tan bella, un presidente ejemplo, un presidente amigo del venezolano, porque nunca pensé nunca hablar con usted personalmente. Bueno, que Dios te bendiga, Cleveris. ¿Tú estás en Puerto Ordaz, mi amor? Sí. ¿Y cómo está tu familia? Mi familia está todo muy bien, gracias a Dios. ¿Estás ahí en casa? Sí, estoy aquí en casa. Mira, tengo tanto tiempo para hablar con usted. ¿Con quiénes estás ahí en casa? Estoy con mi esposo. ¿Tu esposo cómo se llama? Ramsis Naín. ¿Cómo? Ramsis Naín. Ramsis Naín. Ramsis Naín es árabe. Ramsis, ah, es árabe. Sí, y mis hijos. ¿Y cuántos hijos tienen? Tengo dos, Onassis, que dice que usted es su tío, y Sambri. Onassis, bueno, que Dios te bendiga, Onassis. ¿Están oyendo? Sí, Onassis, ¿está escuchando, papá? Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga a todos. Bueno, Cleveris, dime, te oímos. Mira, mi pregunta es lo siguiente. ¿Sabes que además estuvo trabajando en el aluminio de Alcázar 6 años, ¿no? 6 años. ¿Tu mamá? Ajá, como operadora de máquina pesada. Ajá. Y mi mamá salió enferma con desviación en la columna y de la espina vesical. ¿Ella es operadora de máquinas pesadas? Era operadora, salió, bueno, la botaron. Ajá. Para aquel entonces le dieron 34,000 bolívares. ¿En qué año era eso? Votaron en 1984. 84. Uh-huh. Ajá, entonces dime. Y entonces, de ese momento estamos luchando para que le paguen, pero como nadie le para a uno nada aquí, porque uno no tiene el recurso. ¿Y tu mamá está dónde? Mi mamá está en su casa. Mi mamá no tiene teléfono, lo tengo en el teléfono. ¿Pero y cuánto le deben? Bueno, ¿sabes qué que le deben? Ella le dieron 34,000 bolívares solamente, ni le dieron ni pensión ni nada. No. ¿Cuántos años trabajó tu mamá? 6 años. Seis años. Y entonces, gracias a Dios que usted puso en este nuevo gobierno, que fue la Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Y entonces el doctor Raúl de Pablo, él vio todos los papeles y vio que sí le toca que pague su enfermedad, pues. Uh-huh. Por lo menos en que sea que la pensione. ¿Y cómo sigue ella de salud? Está muy mal, no se puede parar, está en silla de rueda en este momento. Y la medicina más sea costosa. Bueno, mi amor, fíjate tú, yo lamento mucho, pero dale un beso a tu mamá, seguramente nos está oyendo. Sí, no te escuchan en este momento. ¿Cómo se llama ella? Julia Antoima. Julia. Sí. Bueno, Julia. Ella le escribió a usted y estamos esperando respuesta de su carta. Bueno, seguramente la estamos procesando, pero fíjate tú, uh-huh. Hemos tomado nota de tu caso, de tu mamá, uh-huh. Y hoy mismo vamos a comenzar a aligerar esto. Yo voy a conversar con el presidente de la CBG. No, ese era presidente del caso de Aluminio, sí. Aluminio, sí. Se llama Francisco Peliato. Sí, pero nosotros eso fuimos a hablar personalmente, ajá, con él. Ajá. Y entonces yo le dije, bueno, hay que hablar, porque dice, no, yo desconozco ese caso, porque ese es más difícil que matar un burro en pellizco. Así me lo dijo. ¿Te dijo? Y entonces yo le dije, bueno, entonces vamos a hablar con el presidente. Usted puede hablar con quien te le dé la gana. Fue toda la respuesta que nos dio y nos cerró la puerta. Bueno, yo lo voy a llamar a ver si es más difícil matar un burro a pellizco. Así mismo, o sea, yo nunca lo olvido. Yo lo voy a llamar. De todos modos, fíjate. Necesitamos nosotros copia de los documentos. Ella, en la carta, bueno, si quiere yo se la mando. En la carta y la mando todos los documentos. Mira, la hoy al terminar el programa vas a recibir, está pendiente una, ajá, llamada del ministro Rangel Gómez, Francisco Rangel. Ajá. Para que tú le mandes, nos mandes, puede ser por fax. Nosotros tenemos fax aquí. Bueno, entonces, ajá, todas las copias de este caso para nosotros procesarlo. Y Rangel se va a encargar de esto y apurar y hacer justicia con tu mamá. Además de eso, bueno, ayudarla en lo que podamos ayudarla, sí, desde el punto de vista médico, de su, sí, salud, de su tratamiento. Si Dios quiere. Bueno, Cleveris, que Dios te bendiga. Bueno, aquí están, me lo van a saludar, ya un momento. Ajá. Aló. Aló, ¿quién habla? Yo soy el esposo de Cleveris. Ah, epa, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Cómo es que te llamas tú? El Ramsis Naín. ¿Sinaim? Sí. Ah, ¿y tú eres de dónde? Soy parte libanés. Ah, tú eres del Líbano. Ajá. Del Líbano. Estoy muy orgulloso de usted, señor presidente. Emocionadísimo con hablar con usted. Bueno, hermano, aquí estamos en la batalla y nosotros solidarios con tu pueblo de libanés y con el pueblo árabe, ¿ah? Eso se lo agradecemos mucho, con esa cumbre tan bella que tuvimos. Bueno, y hemos estado lamentando mucho la violencia que se desató por allá otra vez en en Jerusalén y en todas estas cosas, y pidamos a Dios por la paz definitiva entre árabes, los pueblos árabes e Israel. Ojalá que así sea. Así sea. Bueno, hermano, dale un abrazo a tus hijos y salam aleikum. Salam aleikum. Un abrazo, hermano, a todos. Muchas gracias. Estoy muy orgulloso Muchas de usted. Muchas gracias. Un abrazo a toda la familia, Clever, sí. Y saludo. Ok, gracias. Gracias por llamar, hermanos. Ajá, ¿tenemos alguna otra llamada? Presidente, recibió para el programa, lo presidente, una carta de la señora Beatriz Espinosa, quien plantea algo realmente dramático. Su sobrina Adriana Serpa Gutiérrez, quien tenía 19 años de edad y era estudiante, fue brutalmente asesinada el pasado 17 de agosto de este año en la ciudad de Margarita. El presunto homicida, según explica la señora Espinosa, fue condenado el año pasado por otros delitos a 10 años de prisión, pero no los cumplió. Tras cometer ese crimen, se lo llevaron detenido y lo tienen en el baño de la jefatura, ahí en el Valle del Espíritu Santo, en Porlamar, porque las autoridades refieren que en la cárcel no hay lugar para él. La señora Beatriz Espinosa, quien es enfermera, le ruega que este caso no quede impune. El padre de la infortunada joven, señor Luis Serpa Espinosa, hermano de quien le escribe, está desesperado porque la muerte de su hija fue terrible y le pide que el caso no quede impune. Le entrego la carta con todo lo que... Dámela, y yo voy a... Caso. Hoy mismo vamos a enviar, Rangel, una carta al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y al doctor Manuel Quijada de esta... de la Comisión Reestructuradora del Poder Judicial, para que ellos investiguen a ver qué pasa aquí. Yo en este caso a la señora Beatriz le doy mi saludo y mi compromiso a gestionar ante el Poder Judicial para que haya justicia. El Poder Judicial, como todos sabemos, se está reestructurando, se está limpiando de tantas mafias, de tantas tribus que allí había. Todavía eso no ha terminado, por supuesto, este es un proceso. Pero agradezco mucho cualquier venezolano que tenga cualquier caso de injusticia, que en su criterio sea injusticia, por supuesto, nosotros lo recibimos y lo gestionamos ante los órganos correspondientes, y además estamos pendientes de que se atienda a la gente, porque todo funcionario público es un servidor público, bien sea del Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno Nacional, o los poderes, el Poder Ejecutivo Regional, los gobiernos estadales, alcaldías, gobernaciones, etcétera, o el Poder Judicial, o el Poder Ciudadano, o el Poder Legislativo, o el Poder Electoral. Todo funcionario público está obligado a atender a la gente, y además atenderlos bien, atenderlos de la mejor manera, a darles la mano como hermanos. Para eso somos los funcionarios públicos, y el que no sienta eso, mejor es que se vaya. Funcionario público que no se sienta un servidor de los demás, que no se sienta, como diría Simón Rodríguez, republicano, porque piense en la cosa pública, primero que en él, debe irse. No sirve para ser un funcionario público. Esto no es fácil, servirle a los demás. Así que yo, con mucho gusto, servidor como soy de ustedes, señora Beatriz Espinosa, lamentando muchísimo la tragedia familiar. Ella dice que su sobrina tenía 19 años de edad, imagínate tú. Que Dios nos cuide a todos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra gente. 19 años de edad, asesinada. Ahora mismo, hace poco, 17 de agosto, Rangel, pídeme un informe de esto. Yo quiero un informe completo de este caso, pídeselo a PTJ. Y vamos a gestionar esto. Esto no puede quedar impune. Yo no soy quien para decir quién es el culpable, pero ese asesinato, y ninguno puede quedar impune. Esto no puede ser. Yo hago un llamado a todos los venezolanos a que pongamos en primer lugar el espíritu de solidaridad, de hermandad, las virtudes humanas, los valores, el respeto a la vida. ¿Cómo alguien va a estar matando a otra persona? ¿Cómo alguien va a estar atropellando a otra persona, quitándole su propiedad, quitándole su vida? No, vamos a recuperar. Yo sé que, bueno, nosotros venimos de una época terrible donde la vida no valía nada. Había caído por el suelo el respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los demás. Porque claro, desde el mismo gobierno daban malos ejemplos. Asesinaban brutalmente. Desaparecían gente, ahora no. Ahora estamos levantando las banderas de la justicia, de la igualdad, de la confraternidad, del amor entre nosotros, que son las banderas de Dios, las banderas de Cristo, las banderas de Bolívar, las banderas de todo hombre, de todo ser humano, las banderas del humanismo. Entonces, yo pido a Dios y la colaboración a todos para que vayamos poco a poco eliminando, que se vayan acabando en Venezuela hechos como este. Brutalmente asesinada una niña de 19 años, pues. Bueno, entonces la señora Espinosa está denunciando que el supuesto o presunto homicida está en el baño de una jefatura. Vamos a investigar esto de inmediato. Y un saludo a la señora Beatriz Espinosa y nuestra sólida compartido con ustedes por esta tragedia. Un abrazo a todos. Y le pido a Dios que salgamos de esto, que no sigan repitiéndose hechos como este en Venezuela y en ninguna parte del mundo. Bien, continuamos con una nueva llamada. Presidente, desde el estado Táchira, en San Cristóbal, nos llama Maigualida Martínez. Maigualina, buenos días, le escucha el presidente. Adelante. Buenos días. ¿Aló? Maigualida, buenos días. Buenos días. Maigualida. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Maigualida. ¿Cómo estás tú? Recibo un saludo muy afectuoso y un abrazo bien fuerte de esta amiga del Táchira. Bueno, mi saludo y mi abrazo para ti también muy fuerte. ¿Estás en San Cristóbal? Sí, estoy aquí en San Cristóbal. ¿Cómo está San Cristóbal? Bueno, San Cristóbal está bastante golpeada por las lluvias y las partes hay partes muy afectadas, ¿no? Sí, ya teníamos un informe por ahí de Defensa Civil. ¿Y tú dónde vives? Yo vivo en la urbanización San Sebastián. San Sebastián. Bueno, ahí estamos. Un saludo a toda la gente del Táchira y especialmente de San Cristóbal, ahora que nos está llamando de allí. Nosotros hemos estado pendientes de esto y apoyando hasta donde hemos podido con recursos al gobierno regional, y ahora que tienen un nuevo gobernador, Ronald Blanco La Cruz, que es un muchacho muy dinámico, muy activo. Estoy seguro que juntos todos, pues... Y todos ellos están trabajando... Venceremos, sí, están trabajando muy duro. Para solventar esta situación. Bueno, dime, Maigualida. Bueno, señor presidente, lo llamo porque soy una madre de familia, que he sido padre y madre a la vez. Yo sé que soy un hombre que tiene muchos casos que atender, pero... sé que usted es un hombre muy excepcional y de un gran corazón. Nosotros, ¿tú tienes cuántos hijos tienes, Maigualida? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, tengo una hija que ella estudia en la Universidad de Táchira. ¿Qué está estudiando? Le quedan 3 materias para graduarse. Ah, pero qué bueno. ¿Y de qué se va a graduar? Se va a graduar de arquitecto. ¡Arquitecta! Esa muchacha va a ser una arquitecta. ¿Qué edad tiene? Tiene 23 años. Imagínate tú. ¿Cómo se llama? Verusca Martínez. Dámele un abrazo y felicitaciones, y que eche el resto ahora en esto que le queda, esas 3 materias, ¿no? Sí, ella ya para diciembre termina de sacar sus 3 materias. Señor presidente, me da mucha pena llamarlo, ¿no? Pero me encuentro desesperada. A pesar de ser una profesional, no tengo trabajo. ¿Y tú en qué área te desempeñas? Yo soy abogado. Ah, tú eres abogado. Sí. ¿Y experiencia laboral tienes? Tengo experiencia, pero en el desempeño, en ejercicio independiente. Ajá, en tu trabajo, pues. Sí. Desempeñando tu trabajo, tu profesión. Sí, pero entonces, aquí en el Táchira, somos muchos los abogados, ¿no? Y entonces el ejercicio independiente es bastante reñido. Sí, entiendo. Entonces yo lo llamo a pesar de que yo sé que usted es un hombre muy ocupado, que tiene muchos casos que atender, ¿no? Bueno, Maigualida, es mi obligación, yo trato de, ojalá y le pido a Dios poder ayudarlos a todos. Pero vamos a hacer lo siguiente, levanta ese ánimo primero que nada, sí. ¿No? Levanta ese ánimo. Y tú tienes, además de la hija mayor, ¿cuántos hijos tienes? Bueno, yo tengo esa sola hija, yo vivo con mi mamá, que es una enfermera jubilada del Ministerio de Sanidad. Dale un saludo a tu mamá, pues, ¿cómo se llama tu mamá? Dina de Martínez. Dina. Sí. Bueno, dale un saludo a la señora Dina. Vivo también con otra hermana, que ella tiene dos hijas y ella es enfermera, ¿no? Ella está sacando ahorita técnico superior. ¿Es una hermana tuya? Sí, una hermana. Ajá. Y entonces ella tiene, de vez en cuando le sale en suplencia en el hospital. Tiene ya como 8 años de graduada. Ok, fíjate, vamos a hacer lo siguiente, Maigualida. Ajá. Yo acabo de juramentar como comandante de, además del gobernador, que se juramentó allá hace poco y es un buen hombre, y estoy seguro que está y va a hacer un gran trabajo por el Táchira, para sacar al Táchira de la situación en la que está sumida desde hace varios años. Y aprovecho para saludar al capitán y gobernador Ronald Blanco La Cruz y manifestarle a él y a todo el pueblo tachirense la solidaridad de mi persona y de todo el gobierno nacional. Ahora fíjate, el caso tuyo vamos a atenderlo, vamos a buscar varios, como siempre uno tiene que buscar varios caminos, ¿no? Y todos los caminos de la honestidad, por supuesto. La honestidad, el trabajo, y es lo que tú quieres. Entonces, Maigualida, yo estoy obligado a tratar de ayudarte. Primero voy a hablar con el general Jorge García Carneiro. El general García Carneiro es el comandante de la división, de la segunda división de infantería, la guarnición del Táchira, y es un, además de general del ejército, es un buen amigo, compañero de mi promoción, Simón Bolívar. Yo lo voy a llamar para que él te entreviste, y Rangel se va a encargar de esto, y le lleva su currículum, el tuyo, y a ver, nosotros en el Plan Bolívar, que ahora hemos anunciado una inyección de recursos, el Plan Bolívar 2000, vamos a impulsar muchos proyectos. Es posible que no sea en tu área del derecho, ¿no, Maigualida? No importa, ¿verdad? Estoy dispuesta donde... Ok, entonces... Ahí estamos haciendo empresas, microempresas, trabajos donde asesoría, incluso tu hermana, que es enfermera, ajá, pudiera trabajar. Vamos a pedirle también a García Carneiro por las dos, sí, a ver si se incorpora en el Plan Bolívar la atención esta de salud que vamos a incrementar, especialmente por las zonas más pobres, y el Táchira pues es un estado con mucha pobreza, para atender a tanto niño pobre. La gente me enferma en los pueblos, en los campos. Yo le voy a pedir al general García que se haga cargo del problema y busquemos una solución en una primera instancia coyuntural, temporal, y luego le vamos dando solución definitiva. ¿Te parece, Maigualida? Poco a poco. Yo en el mes de febrero, ajá, yo concursé, ¿no? Ajá. Para la Junta de Reestructuración del Sistema Judicial, yo concursé. Y entonces he enviado el currículo varias oportunidades. Uh-huh. Me han dicho que me espere, que ahorita me parece que va a haber otra. ¿Dónde entregaste tú ese currículum? Allá en Caracas. En Caracas. Sí. Bueno, déjame también averiguar por ese lado con el doctor Quijada, porque también ahí necesitamos mucha gente honesta. Sí, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Uh-huh. Eso tiene sus capítulos en cada estado de la, ajá, República. Déjame ver qué ha pasado con eso, ese es otro camino. Entonces vamos a buscar por allí, pero mientras tanto vamos a buscar una solución temporal y vamos buscando soluciones definitivas que tú puedas desarrollarte en tu área de, sí, trabajo, pues. Sí. ¿De acuerdo, Maigualida? Sí, señor presidente, bueno. quiero decirle algo, ¿no? Ajá, dime. Quiero que sepa que este es un día de júbilo aquí en este hogar. Bueno, por habernos podido comunicar con usted, por estar escuchándolo. Bueno, es un honor. Demos gracias a Dios. El honor es mío también de llegar con mi voz a tu hogar. Me imagino, aquí estoy imaginándome tu hogar sencillo, humilde, sí, limpiecito, con tu hija, con tu esperanza, con tu fe. Tú eres católica, seguro. Sí, señor. Católica, somos, sí, católicos y cristianos. Y bueno, juntos lo haremos, Maigualida. Nosotros sabemos que usted es un hombre excepcional, primero que nada, y de una gran sensibilidad humana. Entonces, por eso, más que todo, me atreví a llamarlo, porque sabemos que usted, en verdad, está con todos nosotros. Y que, a pesar de que usted tiene esa tarea tan difícil, todo esto que enfrentar, ¿no? Porque no es nada fácil enfrentar esta tarea como primer mandatario. Nosotros le pedimos a Dios todos los días que lo ayude. Amén, amén. Para que usted pueda... Pidámosle a Dios todos, y déjame decirte algo solamente. Yo, en verdad, creo que... lo excepcional son ustedes. Ustedes son un pueblo excepcional. Ustedes son un pueblo que merece vivir, bueno, con a la altura de la magnitud de su corazón. Yo lo que trato es estar a la altura de ese pueblo que tú representas, que es excepcional. Que Dios te bendiga, Maigualida, a ti, amén, y a toda tu familia. Igualmente. Y mucha fe, mucha alegría. Un abrazo y un beso para ti. Gracias, mi amor. Bueno. Bien, presidente, a propósito del tema médico, recibimos una correspondencia de la doctora Vivian Siuca Guess, una médico anestesióloga que le envía un email que le vamos a resumir brevemente. Ella le dice: estimado presidente, ante todo debo decirle que soy integrante del partido más grande y hermoso que existe, que se llama Venezuela. Por eso apuesto a personas que, como usted, independiente de su filiación política, desean hacer algo por nuestra querida Venezuela. Escuché su programa el domingo pasado, donde hace un llamado a los médicos del país para integrarse a un plan de salud, del cual no conozco detalles. También manifestó que de no encontrar respuesta a los mismos, llamaría a médicos extranjeros. Pero me ofrezco como profesional de la medicina para integrar el plan de salud por usted expuesto de forma asistencial como anestesiólogo egresada de la UCB y de forma gerencial que cubre áreas como organización, planificación, control y evaluación. He hablado con varios médicos que laboran conmigo en el hospital y todos y cada uno de ellos están dispuestos a brindar su apoyo. No puedo terminar estas cortas líneas sin expresarle que en cada rincón donde se encuentre un médico venezolano, esté seguro que están aportando su granito de arena de forma silenciosa, independiente, pero con el corazón, para poder echar a andar nuestra querida Venezuela. Firma la doctora Vivian Ciuca, es médico anestesiólogo, y aquí están sus teléfonos de contacto. Respuesta inmediata, presidente. Bueno, es una... médico venezolano. Sí, esto es una... algo que a uno lo sigue llenando de aliento y de fe y de fortaleza. Agradezco mucho, le agradezco mucho, doctora Vivian Ciuca, médico anestesiólogo. Y así como la doctora Vivian ha enviado esta carta, este email tan... tan significativo, que tiene fecha reciente, claro, esta semana, bueno, asimismo debo decirles que hemos recibido llamadas, mensajes por diversas vías de muchos médicos venezolanos. Yo estaba seguro que iba a ocurrir esto porque conozco a nuestro pueblo y los médicos son parte de nuestro pueblo, no son insensibles al dolor. En cuanto al programa, pues le estamos dando los toques ya definitivos en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y le he pedido pues al ministro Rodríguez Ochoa que formalice el llamado que yo comencé haciendo hace una semana. Vamos a formalizarlo los médicos para que se vayan organizando en grupos, en cuadrillas, como las llamemos, y el objetivo es dispersarnos por todo el país, pero por todo el país, no solo en las ciudades, no solo en las grandes ciudades, no, donde quiera que haya. Si por allá, mire, yo conozco tantos sitios, conocemos nosotros. Yo recuerdo Barranco Yopaleño. Barranco Yopaleño queda en la margen sur o margen derecha del río Capanaparo, que en Cuiba significa culebra muy larga. Es un río muy largo y hermoso, allá en el cajón de Arauca. Bueno, yo recuerdo que allá hay un grupo de indígenas, cuivas y yaruros. Esos seres humanos, jamás, solo cuando el ejército o la Fuerza Armada llega allá a hacer un operativo, una acción cívica, o ahora de manera más regular con el Plan Bolívar 2000, o cuando yo pasé allá 3 años, y en una sola ocasión, en 3 años, vi que llegó una misión de un grupo, pues, de médicos a atenderlo. Jamás tienen ni médico, ni odontólogo, nada. Ellos y sus hierbas y sus tradiciones. Entonces, pongo ese ejemplo, como pudiera poner miles de ejemplos a lo largo y ancho de toda Venezuela. Donde quiera que haya un grupo de seres humanos, de venezolanos, eso vale más que el oro, eso vale más que el petróleo. Un venezolano, un niño, una mujer, un hombre, puede ser en la selva, puede ser en las islas del Caribe, puede ser en los ríos, donde estén, en las montañas, en los llanos, donde quiera que estén, un venezolano vale más que el oro y más que el petróleo. Entonces, bueno, la parte, lo que es la salud, la atención médica, ese plan de salud, estamos por lanzarlo antes de finales de año. Entonces he hecho un llamado y agradezco muchísimo a médicos como Vivian, que hacen y dan su respuesta de inmediato, y van a conformar ese grupo grandísimo de médicos y de médicas para luchar por la vida, por la salud de nuestro pueblo, donde quiera que él esté. Muchas gracias, doctora Vivian. Otra llamada, presidente, esta vez desde Aragua de Barcelona, en el estado Anzoátegui, se comunica, por supuesto, en forma gratuita, llamando al 800-256-01, 800-01, nuestra compatriota Maritza Rondón. Maritza Rondón, desde Aragua de Barcelona. Buenos días, le escucha el presidente de la República. Buenos días. Buenos días, Maritza. Ah, ¿cómo estás, señor presidente? Bueno, estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás, Maritza? Muy bien. Reciba mis felicitaciones por la labor que está haciendo. Bueno, mi vida, y a ti también lo felicito a ustedes porque por tener tanta conciencia y tanta fuerza, que es lo que a mí me tiene aquí. Y le pido a Dios Todopoderoso, el espíritu de Simón Bolívar, que le dé fuerza física, moral, espiritual, para luchar y se dé cuenta de Aragua y Barcelona, señor presidente. Amén. ¿Cómo está Aragua de Barcelona? Bueno, es pésimo. Las calles, el agua, la luz. Ahorita tenemos un problema que nos preocupa a la mayor, al 90% de la población. Es que el doctor Sánchez Bruces, el doctor Gabriel Sánchez Bruces, él viene ejerciendo su profesión como registrador de Aragua de Barcelona. Lo viene haciendo excelentemente bien. Y nos los han quitado, no sé si políticamente, por dónde viene esto, y hemos recogido firmas, el pueblo se ha lanzado con papeles, firmas, y no sé, nos hemos dirigido al señor Dávila, nos hemos dirigido al señor Rangel, a usted le mandamos un sobre con la firma, y el pueblo se manifiesta, pues a ver si está en sus manos, que nos vuelvan a poner este doctor. ¿Cuándo lo quitaron? Bueno, hace como aproximadamente un mes y nadie nos contesta, nadie dice nada. Y entonces yo pienso que, como usted dice en su discurso, señor presidente, que aquella persona que esté trabajando honestamente y cumpla con su trabajo no tiene necesidad de quitarlo. Entonces vamos a caer en como en los gobiernos pasados, y no tengo nada en contra de los otros gobiernos, pero quitan uno y ponen otro, quitan uno y ponen otro. Entonces lo que adelanta uno lo atrasa otro, y vamos como el cangrejo, y me disculpa el refrán, pero vamos para atrás. Al agua de Barcelona está caótico por todos los lados. Bueno, y entonces, mira, nosotros queremos que usted nos dé una dirección o una cita que nos reciba, pues, para nosotros plantearle personalmente ese problema, porque de verdad que no nos molesta, porque es un buen trabajador, puso esa oficina de registro, la recuperó, que era un escombro vulgarmente, aquello era catástrofe, y él la acomodó. Recogió unas computadoras, las consiguió muchas cosas que el registro no los tenía, y las secretarias pues están todas de verdad triste porque él es un buen empleado y no hayamos a dónde dirigirnos, y el problema pienso que está en sus manos. Lo que te digo, Maritza, en primer lugar es lo siguiente: yo sí estoy obligado a investigar, a buscar las opiniones, las causas, y es lo que voy a hacer de inmediato, hoy mismo. De todos modos, si tú tuvieses algunos documentos que enviarnos, algunas cosas que avalen lo que estás diciendo, pues házmelo llegar. El ministro Rangel Gómez te va a llamar al terminar el programa. Sí, lo tenemos, doctor. Bueno, por eso. Presidente, todas esas cosas las tenemos en nuestras manos. Correcto. Entonces mándaselas al ministro Rangel Gómez para nosotros procesarlas y yo averiguar. Pero acuérdate que aquí hay una serie de poderes. Y eso, pues, no todo depende de mí, es lo que te quería decir. Yo no tengo los poderes todos en mis manos, ni quiero tenerlos. Lo que hago es gestionar e impulsar las cosas y hacer llamados, y yo me voy a encargar de gestionar esto. Mire, señor, ahora, el otro, perdóname un segundito, Maritza. Ajá. Porque me parece que también es muy importante, quizá más importante, lo que me decías al comienzo de Aragua de Barcelona, que si las calles, que si la luz, que si el agua, porque eso afecta a todo un pueblo, ¿no? Entonces, yo voy a conversar con el gobernador, el nuevo gobernador de Anzoátegui, el señor David de Lima, para que, bueno, vaya y haga una visita por Aragua de Barcelona y ustedes le expongan a él esta misma semana. Yo lo voy a llamar, me lo llaman ahora para hablar con él, que eche una pasada por Aragua de Barcelona. Ustedes les expongan, le entreguen documentos, proyectos, que él vaya a inspeccionar y entonces me haga llegar un resumen de las cosas que él pueda solucionar a nivel del estado Anzoátegui y las cosas que nosotros podemos ayudar para que Aragua de Barcelona vaya levantando su vida de nuevo. ¿Te parece, Maritza? Mire, señor presidente, está perfecto, de verdad. Otra cosa, mire, aquí los alcaldes pasados, no sé si el de ahora, se le han presentado papeles, se le han llamado, se le ha hecho un llamado. ¿Cómo se llama el alcalde de ahora? Gilberto Cabrera. Gilberto Cabrera. Él empezó Cabrera. Muy bien, esperemos que termine su, de verdad, su misión en este pueblo, porque él ofreció muchas cosas a Aragua y Barcelona, y espero que colaboren y lo ayuden. Gilberto Cabrera, ¿no? Anótame por ahí. Muchacho, de verdad. Gilberto Cabrera, es un hombre joven. Sí, un muchacho joven, él es ingeniero. Ingeniero, ¿de qué corriente es él? Ah, no sé, de verdad, señor presidente. Él es del pueblo de Aragua y Barcelona, sí, estoy seguro que él va a cumplir, y yo le hago un llamado a todos los alcaldes, independientemente de la corriente política, y a todos los gobernadores. Ayer estuve en Falcón, allá en Punto Fijo, y ahí estaba el pueblo de Punto Fijo, ahí estaba el gobernador también, un muchacho joven, un hombre joven, Jesús Montilla, con el pueblo. Es decir, hay una situación nueva que estoy seguro nos va a ayudar mucho, Marisa. Ahora tenemos nuevos alcaldes, tenemos nuevos gobernadores, nueva gente, y estoy seguro que ellos lo van a hacer mucho mejor que los que pasaron por allí durante muchos años, que tú sabes que no fueron de lo mejor. Señor presidente, aquí hay una familia que le pasa una quebrada de donde salen todas las aguas negras del pueblo y le pasa por el fondo de su casa. Es un barrio marginado, es un barrio que nadie le ha tomado en cuenta. ¿Cómo se llama ese barrio? Ese es por aquí, por Caigüita. Caigüita. Eso es horroroso. Usted viniera al agua de Barcelona y de verdad, el brazo mío, yo lo llevara de... a donde pueden llegar, porque aquí bueno, mientras lo llevan es al centro. Mientras yo pueda ir, porque bueno, son tantas cosas y tantos pueblos mi vida, pero yo le voy a pedir al gobernador que vaya esta semana. Yo voy a hablar con él hoy mismo, y entonces tú lo agarras del brazo y lo llevas a él como si fuera yo. Ay, allá a la quebrada esa de Aguas Negras del barrio Caigüita. Ah, y yo quiero pedirle, señor presidente, que usted me dé a mí una cita personal, no sé cuándo. Bueno, ya el general, mira, el general Rangel te va a llamar, que es el ministro de Secretaría, que trabaja conmigo aquí al lado derecho siempre, y al izquierdo también, aquí en el Palacio, para que concertemos esa reunión. De todos modos, mientras tanto, ya tenemos estos datos y vamos a trabajar por eso, Marisa. Dale un saludo a la familia y a todo el pueblo de Aragua de Barcelona, mi abrazo solidario y bolivariano. Bien, gracias a la señora, entonces, Marisa Rondón, que llamó de Aragua de Barcelona, la acaban de escuchar. Presidente, la señora Ana Beatriz Olivares Rojas le envía una carta para hacerle lo que puntualiza como una gran petición, porque ya ha agotado todos los recursos y le ha resultado en vano. La señora Ana tiene una hijita de 3 años, y aquí están las fotos de la niña, que nació con una malformación en la columna vertebral. La pequeña requiere una intervención quirúrgica porque la desviación le ha avanzado en un 89%. La operación cuesta 650 mil bolívares, aparte de los exámenes previos que se le deben practicar. Esta operación se la pueden hacer en el Hospital Ortopédico Infantil de Caracas. El caso es, presidente, que la señora Ana Beatriz no cuenta con los recursos, y por eso acude usted a ver si le puede ayudar a sanar a su pequeña hija de 3 años. Le hago entrega entonces de la carta con el caso completo de la señora Ana Beatriz, quien requiere la operación de su menor hija, cuyas fotos están allí, de 3 años. Ana Beatriz Olivares, ¿de dónde es Ana Beatriz? A ver, caraqueña, ¿será? Maracay. Pero Maracay. Mira esta muchachita. Es Maracay. Qué linda. Mayuris Anaís, que Dios te bendiga. Esta debe ser su hija, ¿no? Ella es la niña que tiene una desviación en la columna. Ah, presidente. Tiene una desviación en la columna, pero esa se la vamos a arreglar para que le quede derechita. Mira, mira esa miradita, qué linda. Mira esos ojos negros. Y tiene el cabello chico como Rosinés. Lo que pasa es que Rosinés lo tiene amarillo, pero esta bella Maoyuri lo tiene negro, enchurruscado, como Rosinés. Y unos zarcillos, chama. ¿Qué te pasa, pues? Coqueta. Coqueta. Y tiene un lazo rojo aquí, ¿cómo se llama esto, Rangel? ¿Tú qué? Tú no tienes niña, ¿no? Tú tienes sí, una niña. Dos hembras. Dos hembras, mira, ¿cómo se llaman esto? Un lazo, ¿vale? Un lazo. ¿Cómo se llama esto, Teresita? Un moño. Una colita. Eso es lo que amarra, una colita. Vale, eso es para amarrar el moño. A Rocinejo no le gusta que le pongan moño. A Gabriela, mi nieta, sí le gusta. Porque es una firifirita esa Gabrielita, ¿vale? Bueno, que Dios bendiga a la niña. Y vamos a tener mucha fe, Ana Beatriz, en que la niña se va a recuperar. Hay que hacerle una operación en el hospital ortopédico. Eso no es una cosa grave, eso se arregla. Sí, se puede corregir quirúrgicamente. Cuenta con esto, claro. Lo importante de esto, yo hago un llamado a todos aquellos venezolanos que podamos tener conciencia, y además de conciencia, alguna manera de ayudar. Hay muchas maneras de ayudar, no solo no solo el dinero, no solo el dinero. Por ejemplo, un médico, vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que Hugo Chávez fuera médico y trabajase por, o viviese. Hugo Chávez vive en una urbanización, un barrio, y es médico. Si yo soy médico y me llega la noticia, alguien me puede decir, mira, vale, Hugo, allá hay una niña que tiene desviación de columna, vaya, véala, sin cobrarle nada, pase un momentico por allá y consiga un amigo que tenga un equipo médico que le pueda, si la señora no tiene cómo pagar el examen, vaya, no, eso no cuesta nada, conseguirle una, ¿cómo llaman esto?, una cortesía, un apoyo en una clínica, un hospital, gestionar, y luego, si no puede más, se le trancó el serrucho, como dicen, ¿verdad? Bueno, vaya, hable con alguien, chico, con alguien que tenga dinero, por ejemplo, formen una fundación, hagan una rifa, hagan una recolecta en la calle para la niña, tal o cual, sea cual sea su bello nombre, o váyase a la puerta del Palacio de Gobierno y diga, mire, presidente, mire, gobernador, mire, alcalde, esta niña, yo soy médico, pero no puedo hacer más nada, pero esta niña hay que hacerle una operación urgente, y no le dejen eso a la pobre madre sola que anda por ahí por las calles desesperada muchas veces. Vamos, yo hago un llamado, todo el que pueda, el pequeño empresario, el mediano empresario, el gran empresario, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos de esta vida, todos tenemos derecho. Esta hermosa niña tiene los mismos derechos que Rosinés, y que todas las niñas de Venezuela, llámense como se llamen, estén donde estén, aquí no hay pobres ni ricos. Cuando se trata de la vida no hay pobres ni ricos, se trata de que todos tenemos los mismos derechos. Entonces no puede ser que solo esto, bueno, llegue a algunos sectores, que solo el presidente o alguna gente ayude por aquí. Yo sé que hay mucha gente ayudando, pero hace falta mucho más, porque el dolor es muy grande. Hago un llamado, un reconocimiento a todos los que ayudamos, pero hago un llamado a que potenciemos, y yo desde aquí llamo a todos los que puedan ayudar a un venezolano, hágalo, ayúdelo, especialmente si es uno de los desvalidos, que son desafortunadamente la mayoría de los venezolanos por ahora. Así que, bueno, vamos a llamar, Rangel, vamos a apurar esto, vamos a buscar a esta niña, a su familia, a la señora Ana Beatriz, hoy mismo, llámala, y vamos a hacer esta operación tan pronto los médicos digan, y nosotros nos encargamos de todos los gastos y de cubrirle el derecho a la vida y a la salud a esta hermosa niña, que Mau Dios Yuris. La bendiga. Mauyuris Anaís Nieves, que Dios te bendiga, Mauyuris. Bien, presidente, una llamada más. Francisco Rodríguez se comunica desde la Asunción, en el estado de Nueva Esparta. Francisco, lo escucha el presidente Chávez. Nueva Buenos días. Esparta. Francisco. Aló, señor presidente. Hermano. Buenos días, muy contento, muy emocionado por esta comunicación. ¿Cómo está la Asunción, chico? ¿Cómo está Nueva Esparta? Nunca he hablado con un presidente de la República. Bueno, chico, yo lo que soy es Hugo. Así que vaya mi emoción, ¿no? Bueno, Francisco, ¿y cómo está tu familia? Bueno, todos estamos bastante bien, gracias a Dios, gracias a pesar de los ataques. Yo, ¿cómo? Por ejemplo, tengo una artritis bastante problemática, bastante severa. ¿Tienes una artritis? Sí, señor, pero bueno, ya eso es cuestión del tanto trabajo en la vida y un poquito los años también. ¿Y tú trabajas en qué, Francisco? Trabajé como perito agropecuario durante muchos años. Ah, de perito agropecuario. En el estado portuguesa. Ahorita estoy jubilado del año 93. ¿Y tú eres de dónde? De aquí, de la Asunción. Ah, pero ¿trabajaste en Guanare? Trabajé en Acarigua. En Acarigua. Pero conocí Guanare, conocí Vicucú y conocí su pueblo también. ¿Fuiste a Sabaneta? Sí, señor. Ah, caramba, qué bueno, chico. Allá fui a hacer varias diligencias allá en la Asociación de Algodoneros. Ah, claro, tú trabajaste con la gente de Anca, seguro. Pueblo, sí, señor. Ah. Un pueblo pequeño, pero muy acogedor, sí. ¿Cómo no? Y además ha crecido, señor, mucho. Presidente, ahora. Yo le felicito de verdad por la labor que usted está haciendo. Pues todos estamos muy a gusto, por lo menos yo estoy muy a gusto. Y estoy seguro de que vamos a llegar a buen fin. Amén, que así me sea. Me preocupa, sí, a veces la cuestión, la problemática del desempleo que hay. Por, claro, tantas necesidades, ¿verdad?, que sufren la familia. Pero estoy seguro que también eso se va a lograr. Yo me adhiero, pues, a ese deseo suyo de que todas las cosas, pues, vayan en progreso. hablando de agricultura, también sabe que ese es un gran medio, señor presidente, para mejorar, digamos así, la situación económica del país. Yo hice en mi función de trabajo con el Ministerio de Agricultura y Cría, con el IAN, en fin, yo tuve varios paréntesis como agricultor, y veo que esa es una buena forma de impulsar al país y de hacer economía también para la familia. Claro, claro, tú sabes que esa es una de las, la agricultura es una de las actividades que nosotros estamos reactivando, y eso es básico. Sí, nosotros queremos, y así va a ser, Dios mediante. Es muy importante. Ahora, yo como fui funcionario... ¿Aló? Ah, te oigo. Es muy importante eso, señor presidente. Ahora, yo como fui funcionario en el plano de los rasos, ¿no? Yo le como inspector, como fiscal, en fin, de los créditos, yo quisiera hacer una advertencia, porque a veces que se hacen esos programas, digamos, de producción de maíz, producción de arroz, producción de ajonjolí, programas especiales, ¿verdad? Y entonces se trabaja intensamente sobre aquello, y a veces los créditos se dan sin mucha selección, y mucha gente recibe créditos sin tener tierra, y muchas veces los fiscales mismos del instituto que da los créditos son responsables de esas cosas. Claro. Muchas veces no, siempre. Claro. Fíjate que yo tuve alguna experiencia por allá por el llano al respecto, y me consta lo que tú estás diciendo, y hubo aquí una gran irresponsabilidad en el reparto del ingreso petrolero, que nosotros estamos acabando con eso, Francisco, vamos a acabar con eso y tenemos que acabar con eso. Y yo por eso hago ese llamado siempre, y ando por todas partes tratando con el ojo pelado, como se dice, como yo digo, bueno, para que no sigan repitiéndose los mismos, las mismas corruptelas. De ahí se ponían de acuerdo muchas veces los fiscales, los procuradores agrarios, la gente del IAN, lo de los créditos, y terminaban dándole, repartiéndose el dinero ellos mismos, y ese dinero no llegaba a los verdaderos productores. Entonces, bueno, yo llamo a ti, si tú tienes el conocimiento de que en alguna parte eso está ocurriendo o pueda haber ocurrido, tienes que hacerme llegar la denuncia por aquí, por el mismo Radio Nacional, por los órganos competentes allá en el estado de Nueva Esparta, o donde quiera que esto ocurra. Y este llamado lo hago a todos los venezolanos, aquel que sepa, o que le dijeron, o que vio algún hecho de corrupción, o que pueda sospechar que se esté haciendo un hecho de corrupción, ejecutándolo, denúncielo. A mí me pueden hacer llegar todas las denuncias que quieran, pero claro que están los gobernadores, están los jueces, Defensoría del Pueblo, los fiscales, y un nuevo Estado que se está fortaleciendo por todo el país. Esto es muy importante. Hay que luchar contra la corrupción desde los más altos niveles hasta el último rinconcito de cualquier sitio donde se administre el recurso nacional. De todos modos, Francisco, tú me decías, hacías estos comentarios. Ahora, ¿tú tienes algún punto que plantearme específicamente de tu parte, Francisco? Sí, señor. Dime. Se trata de lo siguiente, señor presidente. Yo fui jubilado en el año 93. Luego, comencé a cobrar mi seguro a partir del año 97. Bueno, pero aún se me debe, pues, mi... ¿Jubilado de qué instituto? El retroactivo, de 3 años. ¿Ves? ¿Jubilado de qué instituto? ¿Perdón? ¿Jubilado de qué institución? Del Ministerio de Agricultura y Cría. ¿Del Ministerio de Agricultura y Cría en qué departamento? En el Departamento de Sanidad Vegetal. Sanidad Vegetal. Ajá, aquí en Nueva Esparta. Bueno, tienes que darme, mándame una fotocopia de tus documentos. Tú los tienes seguramente. Sí, y yo le mandé una carta a usted, señor presidente, en el 15 de julio, pero no tuve ninguna respuesta. Seguro que eso no llegó a sus manos. Yo, de todas maneras, le voy a hacer llegar otra carta, y se la dirijo ¿dónde, señor presidente? Bueno, mira, al terminar aquí el programa, te vamos a llamar. Sí. Es que aquí está el ministro Rangel tomando nota de todo, el teléfono, para que nos hagas llegar por fax, puede ser, o por alguna vía que ya él te indicará, una copia de lo que tú mandaste. Y yo quiero decirte lo siguiente, y a los venezolanos que han estado enviando cartas. Mire, en verdad, aquí al palacio llega un promedio de 5,000 cartas por día, papeles, necesidades. Yo no tengo tiempo de leerlas todas, ni que me pusiera desde la mañanita hasta en la noche, pudiera leer, no me da tiempo. Entonces yo agarro siempre un grupo, yo mismo leo una parte, la respondo yo mismo, pero esa no es la totalidad. El resto de las cartas las van leyendo acá. Yo siempre, de todos modos, le pido a todos, el ministro, el secretario privado, la gente del Fondo Único Social, todo mi equipo, que respondamos todas y cada una de las cartas. Y ese es mi pedido, que no se quede ni una sola carta, ni un solo papelito sin responder. Y siempre estoy pendiente de hacerle seguimiento a esto, y hago un llamado a todos los que tienen que ver con esto para que esto se cumpla de verdad de esa manera. Cada carta, cada papel tiene que dársele una respuesta y tiene que hacérsele seguimiento al problema de cada ser humano, por obligación, por moral. Entonces, de todos modos, Francisco, envíame esto por la vía del ministro para nosotros procesar esto y apurar y que te paguen lo que te deben en el ministerio, que ya no se llama MAC, ahora es el Ministerio de Producción y Comercio. Yo voy a hablar con la ministra para que esto se apure. Señor presidente, pero es... ¿Aló? Ajá, sí, dime, dime. Pero este retroactivo del que yo le hablo es del Seguro Social Obligatorio. Bueno, por eso, mándame los papeles, entonces ahí ya definiremos y determinaremos por dónde es el asunto y canalizaremos para apurar esto, Francisco. Mientras tanto, bueno, un abrazo para ti y para tu gente, y gracias por tus comentarios tan importantes en torno a la agricultura y en torno al desarrollo nacional y en torno al desempleo. Esa es otra cosa que estamos también atacando, y ya vamos a entrar entonces al segundo tema del día de hoy, ya cuando son las 10:37 de la mañana. Vamos a entrar al segundo tema del día de hoy, que tiene mucho que ver con la cumbre de la OPEP, tiene mucho que ver con lo que decía Francisco del desempleo, con lo que decía Francisco de la agricultura, con lo que decía la señora que llamó de allá de Valle, ¿cómo se llama? Aragua de Barcelona. Aragua de Barcelona. Marisa Rondón. La señora Marisa Rondón. Tenía que ver con lo que nos decía la señora que llamó de San Cristóbal, Maigualida Martínez, Maigualida, con el asunto de la educación y del desarrollo del Táchira y del empleo, ella que está desempleada. Este segundo tema tiene mucho que ver con lo que nos decía la señora que llamó de Puerto Ordaz, Cleveris Campos. La señora Cleveris Campos, hablándonos de su problema familiar, pero que es un problema de todo y de buena parte del pueblo venezolano. Bueno, en resumen, es uno de los problemas del país que ha afectado gravemente a Venezuela durante los últimos años. Voy a entrar al tema de manera general, y después el ministro Jorge Giordani y el ministro José Rojas me van a ayudar a entrar al tema de manera específica y particular. El presupuesto nacional. Bueno, así como usted hace un presupuesto en su casa, ¿cuánto gana? Usted gana 250,000 bolívares mensual. Usted y su esposa a lo mejor percibe otro salario. Vamos a hablar de una familia de clase media, ¿no? Regular. Y la señora a lo mejor percibe otro salario parecido, igual, vamos a colocar de 250,000 bolívares. Tendríamos entonces 300,000 bolívares, es el ingreso de la familia mensualmente. Y si eso lo multiplican por 12, entonces es un ingreso al año, el ingreso anual. Pero usted tiene que hacer un presupuesto. ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto me ingresa o me va a ingresar el próximo año? ¿Y cuánto, a cuánto ascienden los gastos? La vivienda, ¿cuánto tengo que pagar mensualmente? Que si la ropa, la comida, que es fundamental, tener algo previsto por si alguna enfermedad de alguien. Bueno, si quieren hacer uso de unas vacaciones, unos días de paseo a ver la familia en otra ciudad, en el interior del país o en otra parte. Que si el gasto de los servicios, el colegio de los muchachos, etcétera. He allí un presupuesto. Y usted, cada quien debe tratar de arroparse hasta donde le alcance la cobija, como se dice. Si la cobija es muy corta, entonces uno comienza a buscar retazos de cobija. A lo mejor dice, bueno, tengo que pedir un crédito porque no me alcanza. Le pido prestado. Yo hacía eso de vez en cuando. Generalmente uno vivía, cuando yo era capitán, por ejemplo. Bueno, el fin de mes uno andaba por ahí, ¿quién le prestaba? Mira, préstame 1,000 bolívares, chico. 100 bolívares. Para llevar el último mercadito de la última semana a la casa, ¿no? Generalmente así somos, así hemos vivido. O recuerdo cuando iban a hacer Rosa Virginia, que me tuve que le quité un carro prestado a Chávez Tovar, un subteniente, compañero y amigo. Él tenía carro, yo no tenía. Y me vine hasta el ICFA a pedir el crédito, que estaba ahí, los trámites, y bueno, estaba pariendo. Nancy, y yo, bueno, pero deme acá mi cheque, porque si no pago no me dan la muchacha. O el muchacho, yo quería que fuera varón. El machismo, ¿no? Pero nació mi bella negrita, Rosa Virginia. Bueno, entonces, siempre pariendo, así decimos en los cuarteles, pariendo. Que si, ¿cómo hago yo para los cuadernos del muchacho, de la muchacha? Que si Huguito va a jugar béisbol y hay que comprarle el uniformito, etcétera. Bueno, así hemos vivido, la mayor parte de nosotros. El presupuesto. Se trata de, uno tiene que tratar de incrementar sus ingresos de manera honesta, por supuesto, y tratar de reducir los gastos al mínimo. Reducir los gastos a lo mínimo para que no tenga déficit, para no andar por allí ladrando, pues. De eso se trata. El presupuesto nacional, bueno, se maneja con ese mismo criterio esencial, sencillo, pero claro que tiene una complejidad muchísimo más grande, muchísimo más profunda, que el presupuesto del capitán Hugo Chávez cuando vivía por allá en San Joaquín de Carabobo. Así que el presupuesto es algo además tan importante para quienes lo concebimos, es tan importante para un pueblo, que debe ser pensado muy bien, ejecutado muy bien, organizado muy bien, bajando al mínimo los niveles de riesgo, los niveles de incertidumbre. Porque si uno hace un presupuesto con su esposa, bueno, se trata de la familia, si uno se equivoca y gasta más de lo que realmente se necesitaba, bueno, está afectando es a un grupo pequeño, ¿verdad? A 3 personas, a 5 personas. Pero si uno se equivoca en el diseño, la elaboración y la ejecución de un presupuesto, puede estar afectando a muchísimas personas, a miles, a millones de personas. Por eso el trabajo nuestro es tan importante y tenemos conciencia y cada día debemos irla fortaleciendo acerca de la necesidad de diseñar un presupuesto de gastos adecuado a las necesidades del país, a las posibilidades del país, no ir más allá de nuestras posibilidades. Porque si alguien tiene un sueldo de 200 o 300 mil bolívares y quiere irse todos los fines de semana para de paseo, bueno, a Margarita o fuera del país, entonces comienza los problemas, el endeudamiento, empieza a, ¿cómo se llama esto?, a empeñar el reloj, ¿no? Te empeño mi casa, te empeño no sé qué más, y termina, y a lo mejor terminas preso. Mucha gente comienza ahí, termina preso, endeudado con todo el mundo, chantajeando a la gente, quitando prestado y no paga, y pierde la moral, pierde. Entonces, un país no puede irse por ese despeñadero. Un país, el presupuesto de un país debe ser muy sólido. No puede estar sujeto a volatilidades, a cosas que pudieran ser. No, claro que hay muchos escenarios, todo se maneja en función de escenarios, pero hemos venido trabajando desde el año pasado con mucha seriedad, con mucha firmeza en el diseño del presupuesto. Este año que está corriendo, el presupuesto del año 2000, pues se diseñó con un método estratégico en función de un plan operativo anual. De allí parte. y un trabajo de coordinación entre los ministerios, los ministros, los viceministros, los planes de desarrollo, y ver hasta dónde podemos llegar. ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque uno, cuántas cosas no quisiera uno hacer ya, pero se trata de las posibilidades. Así como una persona, una familia, para cuidar su equilibrio familiar y de gastos, no puede darse el lujo de estar viajando todos los fines de semana y gastando dinero a chorros en todas partes. Igual pasa con un país. No podemos fijarnos metas que no podamos lograr, o gastos más allá de lo necesario, porque se pone en peligro, se pondría en peligro el equilibrio tan necesario que hemos venido ajustando. Esto de la lucha contra el déficit fiscal. El déficit fiscal es ese, cuando se gasta mucho más de lo que se percibe. El déficit del año, cuando nosotros recibimos el gobierno, estaba en 8 puntos casi del Producto Interno Bruto. Ese es un déficit demasiado grande. Ahora lo bajamos a 2 puntos y tanto el primer año de gobierno, casi 3. Ese es un déficit manejable. Y el primer semestre cerró en 0.6. El primer semestre de este año cerró el déficit en 0.6, manejando el ingreso, manejando los gastos. Ahora, ¿por qué digo yo que se trata, esto tiene que ver con la cumbre de la OPEP? Ustedes lo saben. El ingreso del país se basa fundamentalmente todavía en el ingreso petrolero. Y el ingreso petrolero del país depende del potencial de producción, de la capacidad de producción del país y del precio del barril de petróleo y del manejo, de la estrategia del manejo petrolero. Bueno, ahí está el resultado de nuestra estrategia: recuperación del precio del barril de petróleo, y por eso en eso hemos sido, bueno, reiterativos incluso. Venezuela, cuando hacemos esta cumbre, estamos defendiendo los intereses del pueblo venezolano. Porque cuando nosotros llegamos al gobierno, ustedes lo recuerdan, el precio del barril de petróleo estaba en $8. Y lo que yo dije en las palabras de inauguración, eso no fue para mamar gallo o para que producir risa en la gente. Un barril de champú vale mucho más que un barril de petróleo. ¿Dónde están los precios? Aquí los tengo. Aquí está, mire. Aquí me lo trae Rangel, que él tiene esas carpetas siempre a la mano ahí. Un barril de salsa Tabasco vale $2,661. Un barril son 159 litros. Para que tengamos eso claro, todo venezolano debe saber mucho de petróleo, porque a veces una vez hicieron una encuesta por ahí preguntando, era un vacile, ¿no? Mire, ¿usted qué cree que hacen con el barril de petróleo después que venden el petróleo? Había gente que pensaba que, ¿verdad?, el petróleo se sacaba en barriles, barriles de madera, una lata, una cosa. No, eso es una medida esa es una unidad de medida, como decir el metro, como decir un litro. Un barril de petróleo equivale, anótenlo muchachitos, ustedes, los niños y los jóvenes que a veces no saben porque no les han dicho, 159 litros. Es un barril de petróleo, ¿verdad? Bueno, ahora, entonces, lo que yo decía, esto no era mamando gallo. Un barril de salsa Tabasco vale $2,661. Esto es, bueno, 8,000% relacionado con el precio del barril de petróleo. Un barril de vino vale $1,377. Bueno, el barril de petróleo, el venezolano, está en $26 el promedio de este año. Redondeando. $26. Vale un barril de petróleo venezolano, es el promedio de este año 2000. Cuando llegamos al gobierno estaba en 8, menos de 8 incluso. Es casi regalado. Hay que ver todo lo que se hace con un barril de petróleo o con el petróleo, pues. Todo el desarrollo industrial, la energía, para mandar cohetes a la luna. ¿Con qué van esos cohetes a la luna? Con combustible. ¿De dónde viene ese combustible? Buena parte del petróleo. Todo el movimiento, las líneas aéreas del mundo, ¿con qué se mueven? Si no fuese por el petróleo, ¿con qué se moverían y cobrarían los pasajes y el desarrollo del turismo? ¿Con qué? Vamos a suponer, ni quiera Dios y la Virgen, que en este mismo instante se acabe el petróleo en el mundo. separa el mundo. Buena para, volveríamos a, bueno, epa, préndeme, pásame la vela, José, préndeme la velita, mira, vamos a buscar los carros aquellos de manigueta, ¿cómo se llaman aquellos carros de manigueta? Bueno, es el mundo de hace un siglo, ¿no, Jorge? ¿Qué otra cosa pudiera pasar? Bueno, imagínense ustedes, todos los tanques de guerra se pararían, los aviones de combate, eso sería bueno. Desaparece el plástico. Los plásticos, toda la maravilla de estos plásticos, que son los derivados de la gasolina, todos los vehículos se pararían, pues. Usted, bueno, vaya a buscar una carreta de mulas otra vez, a caballo, a mula, el abono, todos los derivados del petróleo. Pero especialmente el asunto de la energía, que es el uso primario. Ahora, entonces, es lo que llaman, lo que tú me enseñaste, Jorge, en las clases que me dabas allá en Yare, el valor de uso, ¿verdad? El valor de uso. Bueno, ¿qué vale más desde el punto de vista del uso? ¿El vino, un barril de vino o un barril de petróleo? No hay comparación. Un barril de vino, ahora el barril de vino, fíjate tú lo que cuesta, $1,377, y el de petróleo, $26. ¿Y qué vale más? ¿Cuál es el que vale más para, en cuanto al uso, en cuanto al bien? Bueno, el de vino le causa alegría a alguna gente, ¿no? Los pone alegres y a ver estrellitas y cosas de estas, pero bueno, el petróleo es vital, ¿para qué? Para el desarrollo, para de toda la sociedad. Y no es renovable. No, además no es renovable. El vino se extrae de la uva que se siembra, se consume, pero se produce más uva. Y usted quiere más vino, siembra más uva. El petróleo no lo vas a sembrar así por debajo de la tierra para que él se reproduzca. Bueno, un refresco, para no nombrar ningún refresco y no hacerle propaganda a ninguna empresa. Bueno, un refresco, un barril de refresco de cualquiera vale cercano a $78. Imagínense ustedes. El agua de manantial, que la recogen del manantial, la procesan ahí y la venden, vale el doble de lo que cuesta, de lo que vale un barril de petróleo. Entonces, gracias Rangel, se trata de defender con esta cumbre el precio, un precio justo de nuestro barril de petróleo. Nosotros no pretendemos ponerle al barril de petróleo el mismo precio que tiene un barril de vino, no, esa no es nuestra pretensión. Pero, en todo caso, tener un ingreso justo y adecuado a nuestras necesidades de salud, de educación, generar empleo, levantar al país. ¿Con qué recurso levantaríamos el país nosotros? ¿Cómo vamos a financiar el desarrollo del país en esta fase de transición? Díganme ustedes, ¿con qué? Ah, los neoliberales echan el cuento muy fácil. No, vamos a endeudar el país. Ah, eso es muy fácil. Vamos a hacer un acuerdo con no sé quién para que nos presten no sé cuántos miles de millones de dólares y entonces nos cobren durante 500 años una deuda que nos ahorca. Pero por otra parte, el otro cuento neoliberal, ah, bueno, privaticemos el país. Bueno, vendan PDVSA, pues no, ese es el cuento que nos tenían aquí. Vendan PDVSA, vendan el aluminio, vendan el oro, vendan las playas, privaticemos todo. Y con ese dinero pues, somos felices, sí, nos echan ese cuento de los neoliberales. Mentira. Mentira, eso no ha hecho feliz a ningún país, todo lo contrario. El modelo neoliberal es el camino al infierno, lo vuelvo a repetir. Así que, el presupuesto nacional, hemos estado trabajando y ayer le dimos los últimos toques en la mañana, una reunión de varias horas en la casona con los ministros Giordani y Rojas y los ministros del Gabinete Económico, y luego en la tarde un consejo de ministros para hacer los últimos ajustes. El presupuesto de este año se ha hecho en base a un grupo de premisas generales para el presupuesto. Primero, hemos calculado que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Venezuela para el año 2001, este es el presupuesto del 2001, la tasa de crecimiento va a ser de 4.5%. Y para esto, para que esto sea así, yo sigo haciendo el llamado a todos los funcionarios del sector público que tenemos que ver con esto, y a todos los sectores de la empresa privada que tenemos que ver con esto. Porque, ¿qué significa esta tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto? Bueno, que debemos trabajar muy duro desde los del sector público el impulso a la agricultura, que cada bolívar del presupuesto destinado a la agricultura vaya de verdad a la agricultura, lo que nos decía el amigo que llamó de allá, Francisco desde Nueva Esparta. La reactivación de la industria de la construcción de viviendas, de autopistas, de carreteras, de obras públicas, eso hay que seguirle dando cada día mayor dinamismo y eficiencia en el gasto. Desde el sector público estoy hablando, en primer lugar. Todo lo que es el plan de la recuperación industrial, porque el Producto Interno Bruto es eso, es la cantidad de bienes y de servicios que produce un país. Se trata de que hay que trabajar, pues. Tenemos que producir no solo petróleo, producir unidades de gas, producir madera, producir unidades agrícolas, productos agrícolas, valga la redundancia, maíz, el sorgo, el arroz, la palma aceitera, la pesca, viviendas, y todo eso trae, bueno, cuando se incrementa la construcción de viviendas, por ejemplo, eso trae, arrastra consigo el incremento, por ejemplo, ¿de qué? Del cemento, de las fábricas de cemento, las cabillas, los bloques, la mano de obra, la arena, la piedra, todo lo que lleva una vivienda, pues las instalaciones sanitarias, la madera, la pintura, el vidrio para las ventanas, los cristales, qué sé yo, etcétera. Todo eso dinamiza, es una cadena dinamizadora. O la agricultura. Bueno, más tierra sembrada significa más tractores rodando y arando, significa más trabajo, significa más abono, significa más unidades de riego, significa más granos de maíz producido, más granos de sorgo, significa toneladas de producción de alimentos como está ocurriendo este año ya. Significa el incremento de la exportación. Igual pasa con las empresas básicas del Estado, el aluminio, el oro, el hierro. El hierro fue privatizado, pero ahí tenemos algunos, por supuesto, intereses también. No podemos olvidarnos de eso. Y el sector privado, yo hago un llamado a través de la constituyente económica, Jorge, que eso tenemos que seguirlo impulsando. El sector privado, definitivamente yo estoy seguro que la mayoría de los empresarios privados del país, aquellos que son conscientes de lo que aquí está pasando, aquellos que han evaluado, el que tenga ojos que vea, pues, el éxito de la cumbre de la OPEP, los empresarios que están, bueno, sintiendo ya cómo se dinamiza la producción, el consumo, estoy seguro que cada día se van a sumar más a este proceso de reactivación, de despegue venezolano, los empresarios de la construcción, los empresarios privados. El gobierno no puede asumir toda la carga de construir viviendas para el país, no podemos. Ahí es donde yo digo, uno se arropa hasta donde le alcanza la cobija. Es necesario que el sector privado de la construcción se sume de manera definitiva y da a la construcción de viviendas de interés social, de viviendas para la clase media. El gobierno les ha dado facilidades y les seguirá dando facilidades. Bueno, cuántas las leyes que hemos elaborado, el equilibrio, la derrota contra la inflación, y les seguiremos dando incentivos. Los empresarios del turismo, los empresarios agrícolas, la banca privada tiene que seguir bajando las tasas de interés, por una parte, reduciendo la diferencia entre las tasas activas y las tasas pasivas. Tienen que seguir la intermediación financiera, es decir, los créditos para la agricultura, para la construcción de viviendas. Hemos aprobado el mercado secundario de la vivienda. Eso es para favorecer la actividad privada. Hemos estado eliminando los impuestos para los productores agrícolas, por ejemplo. Eso es para incentivar la producción privada, la intervención de los capitales privados. Hemos bajado el aporte que los bancos le daban a Fogade. Lo hemos reducido en 2 puntos. Hemos incrementado el nivel de remuneración del encaje que los banqueros, eso es beneficio para la banca, pero para que ellos retribuyan eso en función del desarrollo de la economía nacional. Estamos incentivando la fusión de los bancos, ayudando con una ley, asesorándolos, el gobierno al lado de ellos, pero es para que trabajemos todos en función del país, no en función de los intereses personales o grupales de algunos sectores. para hago el llamado porque para que el país siga levantando vuelo sólido es necesario la intervención de todos. Entonces la tasa de crecimiento, Jorge, la estamos calculando para el este año, la calculamos en 2.2. Es posible que termine por arriba. ¿Qué nos dices tú, Jorge? A ver. Bueno, fíjese, en el... Jorge Jordán es el ministro de Planificación y Desarrollo. En el primer semestre del año 2000 ya la tasa de crecimiento del producto es 1.5 y en el segundo trimestre alcanzó a 2.6. Es el famoso submarino que ya se transformó en un avión F-16, decía usted, presidente. Fíjese que venimos de un decrecimiento en el primer trimestre del año 99 de menos 9.3, o sea que el salto ha sido de menos 9.3 en el primer trimestre del año 99 a más 2.6 en el segundo trimestre del año 2000. O sea que ese es el salto que hay que ver importante, ¿no? Menos 9 de, menos 9 en el segundo trimestre, en el primero del 99 fue primer el, semestre trimestre del 90 del 99 fue menos 9.3. Uh-huh. Y en el segundo trimestre ya del año 2000 es más 1.6. o sea que ahí podemos ver un salto del 11. De ese sótano 11 puntos hasta el segundo 11.9. sí, señor. 11.9 en un año. Sí, en seis trimestres, en año y medio, presidente. Año y medio, perdón. Año ahora, y medio. Fíjese que nosotros hemos sido sumamente conservadores en esta meta del crecimiento para el año 2000, y habíamos estimado 2.2. Creo que nadie duda que esa meta es ya realizable, puesto que en el segundo trimestre ya crecimos a 2.6, ya acaba de cerrar el segundo trimestre. El tercer trimestre del año 2000 tenemos que esperar un tiempo porque las estadísticas lo requieren para las mediciones exactas por parte hoy, del Banco hoy está Central, terminando el tercer trimestre del año 2000. Eso es importante tomarlo en consideración. Sí, y bueno, la semana que viene ya sabremos cuál es el nivel de inflación que tuvimos en el mes de septiembre, y evidentemente va a pasar un tiempo, tal vez un mes y medio, para tener la cifra por el Banco Central para el crecimiento del tercer trimestre del año 2000. Y seguramente que vamos a seguir en esa tendencia creciente del submarino, ¿no? Que ya se convirtió en ese avión F-16 que usted menciona. Pero lo importante, presidente, es la tendencia. Esa tendencia tiene ya 5 trimestres consecutivos y seguramente que en el tercer trimestre del año 2000 continuará. O sea que pasar de una meta de 2.2, que fue la estimada, vamos a esperar cuál es la meta real para el año 2000, a una meta de 4.5, o sea que estamos duplicando el crecimiento relativo en base al año anterior del Producto Interno Bruto, que es el valor agregado de la economía, digamos, duplicando ese esfuerzo. Mm-hmm. Claro, lo importante, presidente, no solamente es crecer, por supuesto redistribuir ese producto, sino también crecer de manera sostenida, porque es que la economía venezolana durante muchos años ha estado sometida al proceso de volatilidad. Mm-hmm. Tenemos altos crecimientos del petróleo, crecemos, pero luego cuando bajan los precios, eso viene el lo que llamamos el ratón económico. Bueno, y eso es, permíteme, Jorge, una de las cosas que también estamos preparando. O sea, estamos preparándonos y estamos reduciendo esa volatilidad. Eso de que la economía y su crecimiento está amarrado al precio del barril de petróleo. No, nosotros vamos a ir saliendo paulatinamente de esto. ¿Cómo? Dinamizando los demás sectores de la economía. Esa es una de las medidas. La producción agrícola, el turismo, la industria de la construcción, todo lo que es la industria, las zonas industriales, etcétera. Es la economía productiva y diversificada. Y para ello es que estamos teniendo mucho cuidado en la administración del ingreso petrolero. Nosotros no estamos cometiendo el error, y no lo vamos a cometer, de cuántos gobiernos que por aquí pasaron, y cada vez que se incrementaba el precio del petróleo, por alguna razón X, Y o Z, que casi siempre venía eso, además, relacionado con una guerra. En esta ocasión, gracias a Dios, no es ninguna guerra. Gracias a la paz, presidente. Y sí, gracias. Es una solución estratégica de paz. no es porque están bombardeando un pueblo hermano, ni dos pueblos hermanos están en guerra, que se incrementó el precio del petróleo. Es un esfuerzo pacífico, la revolución pacífica, que está llegando a esos niveles. Entonces, pero aquí cada vez que se había la crisis del canal de Suez, que si la guerra entre tal o cual país, que si el bloqueo y embargo petrolero, entonces se incrementaban los precios del barril. Ay, ¿qué hacían aquí los gobiernos? Irresponsables, corruptos, sin ninguna previsión, gastaban todo eso. Y se endeudaban. Dinero, y además endeudaban al país, lo endeudaron grandemente, como sabemos. Y el resultado, el desastre que tenemos. Así lo decía Juan Pablo Pérez Alfonso. El desastre. El desastre. Ahora nosotros no. Nosotros estamos primero manejando el ingreso petrolero con una fuerte dosis de racionalidad. Y calculando muy bien y dirigiendo muy bien los tiros, como se dice. No queremos perder, gastar pólvora en Zamuro. No queremos estar, que se, no se nos pierda ni un bolívar del ingreso petrolero. Por eso, todo este esfuerzo de un buen presupuesto para el año 2001. Además de eso, recordemos lo siguiente. Nosotros estamos ahorrando dinero. Por primera vez aquí se está ahorrando dinero. Y usted, ese dinero no es de Chávez, ese dinero es del pueblo venezolano. La alcancía del pueblo, vamos a llamarla así. El FIEN es la alcancía del pueblo. El Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica. Ese es un nombre un poco técnico. Yo prefiero llamarlo la alcancía del pueblo. Bueno, en esa alcancía del pueblo, eso lo hicimos el año pasado, hicimos una ley, la alcancía del pueblo. Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica, la alcancía del pueblo. ¿Cuánto tendremos a finales de este año la alcancía? En este momento en el Banco Central hay 2.950 millones de dólares, presidente. Y es muy posible, eso corresponde sobre todo al primer trimestre del año 2000. A finales de año podemos estar en el orden de los 4.500 millones de dólares por lo menos. Bueno, anoten ahí, anótenlo porque esa plata es de ustedes. A finales de año les informaremos de todos modos en diciembre, cuando hagamos la última cadena, Teresita. Esa cadena de diciembre va a ser, esa sí va a ser, la cadena, chama. Esa cadena de no sé cuántas horas. En diciembre, Dios mediante, informaremos todos estos detalles. Estamos haciendo cálculos. Fíjense ustedes, en la alcancía del pueblo, hasta ahora tenemos en el Banco Central, que es del país, de la nación, del pueblo, tenemos una alcancía, 2.950 millones de dólares. Eso corresponde al ahorro, un porcentaje del ingreso petrolero. Pero a final de año, como ha dicho el ministro Giordani, a finales de año es posible, muy probable, que en esa alcancía tengamos unos 4.500 millones de dólares. ¿Cuánto es eso en bolívares? Vamos a multiplicar 4.500 millones de dólares por... En este momento estamos en 691. 691 bolívares por dólar. Multiplican, a ver, José, tú que eres matemático. Vamos a 5 por 1, 5. 5 por 9, 45, van 4. 5 por 6, 30 y 34. 4 por 1, 4. 4 por 9, 36, van 3. 4 por 6, 24 y 3, 27. Sumamos 5, 9, 10 va 1, 10, 11 va 1, 3. Y le meto dos ceros aquí. Ajá, eso me da 3 billones de bolívares. Sí, tres, voy a leer la cifra, multipliquen ahí, muchachitos, multipliquen, vamos, saca lápiz y papel. 4.500 millones de dólares vamos a tener ahorrado a la alcancía del pueblo, anótenlo, la alcancía del pueblo, 4.500 millones de dólares, no se olviden que esta es una cifra estimada, no vayan después a decir que yo les metí un embuste si en diciembre decimos que no llegó a 4.500 sino 4.000, no. Es una cifra estimada. Hasta hoy tenemos 2.950 millones de dólares. Pero a finales de diciembre, a final de año, aspiramos tener 4.500 millones. Bueno, multipliquen eso por 691. Ustedes saben que el bolívar, la relación con el dólar, hasta ahora cada dólar vale, un dólar vale 691 bolívares en este momento. Eso se va moviendo según una banda que tenemos bien estabilizada. 691 bolívares. Multipliquen 4.500 millones de dólares por 691 bolívares y eso nos da 3.109.500 millones de bolívares. Es decir, En resumen, 3 millones de millones. Un 3,12. Esos son 3 billones. Un 3,12 ceros. Más un repelito ahí. Bueno, ese es el ahorro, la caja del pueblo o la alcancía del pueblo. Ahora, yo como administrador de la de esa alcancía, nosotros no podemos sacar eso y romper el cochinito por cualquier cosa, no. Eso es para tenerla allí, administrarla con... Ustedes saben, la alcancía, uno no puede estar sacando todos los días. ¡Saca la alcancía! No, eso, si no, no es alcancía. Si no, no alcanza. Eso es para que alcance, la alcancía, para que nos alcance. Bueno, ante cualquier necesidad extraordinaria, más adelante, entonces tenemos esos ahorros. Eso no significa que no podemos utilizarlo de alguna manera, muy cuidadosamente, sacar de ahí un bolivita para cualquier cosa que sea necesaria. Pero eso lo haremos solo en caso de necesidad comprobada. Ahora, digo esto porque esa es una de las maneras que estamos, en las que estamos administrando sanamente el ingreso petrolero. Pero volvamos a las premisas generales del presupuesto para que luego entremos a los detalles cuando son las 11 y 10 minutos de la mañana. 11 y 11, acaba de cambiar, ese número es bueno, mira, 11-11. 11-11 del 1-10, fíjate tú. 11-11 del 1-10. Alguien que juegue con los números. Primero de octubre, 11 y 11 de la mañana. Ahora fíjate, tasa de crecimiento, premisa general, 4.5% para el año 2001. La inflación, que hemos venido también, mientras la tasa de crecimiento va subiendo, la tasa de inflación va bajando. Eso es lo que queríamos, bajar la inflación sin bajar el crecimiento. Bueno, la tasa de inflación, recordemos que cuando llegamos al gobierno, la inflación ese último año fue de 30%, presidente. Más de 30. Sí, al inicio del año 99, o sea, llegaba a 30%. Inicio del 99. Sí, señor. 30%. La bajamos a 20% el año 99. Sí, y ahora este año, bueno, la llevamos ya en 15, sí, anualizada. El criterio de la banda entre 15 y 17, llegado el mes de septiembre al mes de agosto del año 2000, está en 15%. Correcto. Y aspiramos que termine dentro de la banda objetivo trazada a comienzos de año entre 15 y 17. Pero ese es el, estoy hablando del año 2000. Ahora, la inflación para el año 2001, nos hemos impuesto una meta, y en esto también debemos trabajar todos para que esta meta se cumpla, una meta de entre 10 y 12 puntos de inflación. 10 y 12%, pues. Eso requiere seguir haciendo esfuerzo. Disciplina fiscal, y eso es un llamado que hago a todos los administradores de la hacienda pública, gobernadores, alcaldes, funcionarios, ministros, presidentes de institutos, etcétera, etcétera. Y además, combatiendo la especulación que tanto daño le hizo a la economía en los últimos años, y todos los demás factores que influyen en la inflación. Pero eso es otra premisa general, entre 10 y 12% la inflación del 2001, y ya nos estaríamos acercando al dígito. Sí, señor, así es. Que es una meta, fíjate tú, que tan rápido, chico. ¿Ah? Y apenas en año y medio, vale. Hay gente que decía que la inflación el año pasado iba a llegar al 100%. Sí, ¿te acuerdas? Deben estar... ¿Te acuerdas, chico? No, y que además las reservas iban a ir, que íbamos a tener que establecer... A propósito de las reservas, presidente, ¿sabe que las reservas están en este momento en 19.700 millones de dólares? Si uno incluye los 2.950 millones de dólares del FIEN, lo que son las reservas propias del Banco Central, que son 16.800 millones de dólares. Esas son las reservas más altas que ha tenido Venezuela prácticamente en su historia. Y si usted le agrega los recursos que tiene el Fondo de Inversiones de Venezuela, prácticamente equivalen a la deuda externa venezolana. Ningún país en América Latina, ni México, ni Argentina, ni Brasil, tienen una relación como tiene Venezuela en función de sus reservas internacionales en la deuda externa. Es que nos estamos aproximando a 20.000 millones de dólares en reservas, sí, internacionales. Sí, señor. Bueno, esto es el fortalecimiento de la economía para tener bases sólidas para ese volar y volar que vamos a estar transitando en los próximos años. Bueno, inflación 10-12%. El tipo de cambio promedio de bolívares por dólar, que como ustedes saben se está moviendo en una banda de flotación que ha venido funcionando de manera perfecta. Yo no voy a decir ni siquiera casi perfecta, de manera perfecta la banda de flotación, que es la estrategia que hemos tomado. Aquí está, todos los días nos pasan este informe, está en 691. Estamos calculando que para el 31 de diciembre, perdón, este es el promedio de junio, presidente, el 30 de junio, el promedio del año. O sea, para el 30 de junio se espera tener un valor del bolívar en relación al dólar de 725 bolívares por dólar. 725 bolívares por dólar para el 31 de julio. 30 de junio, presidente. 30 de junio del 2001. Ese es el valor que calculamos y que estimamos como premisa general, 725 bolívares por dólar. Y estamos calculando que para el año 2001 el promedio del precio del barril de petróleo se ubique en 20 dólares el barril. Este año está en 26.3. El año pasado se ubicó en 16.06. Fíjense cómo vamos recuperando nosotros el precio del barril. El año 98, el año 98 fue de eso fue menos 10, un poquito más de 10, llegando nosotros al gobierno. 10 dólares el barril fue el promedio de ese año. Nosotros lo recuperamos el primer año a 16. Este año está en 26. Y el año que viene, este es un cálculo realista, porque es bueno, no podemos estar haciendo cálculos sobre optimistas, no, porque se nos puede venir el mundo abajo. Entonces estamos calculando un precio de promedio de exportación del petróleo el próximo año a 20 dólares el barril. Y por último, una meta del déficit fiscal del 3% del Producto Interno Bruto, que es una meta perfectamente manejable. Esas son las premisas que hemos tomado para elaborar el presupuesto del año 2001, que es muy importante para todos. Fíjense ustedes algunas cifras. Ayer estuvimos echando lápiz. Aquí están los resultados de nuestro trabajo. El presupuesto con todas estas premisas va a alcanzar la cantidad de 22 billones 940 mil, anótenlo ahí para que tengan la cifra. Este es el presupuesto de gastos del país para el año 2001, toda Venezuela, del gobierno central. Este más la economía funcional, este es toda la totalidad del presupuesto. La totalidad del presupuesto. Esto incluye el presupuesto del gobierno central, de la Asamblea Nacional, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo. Pero aquí no están los presupuestos. Sí, presidente, están los presupuestos de las gobernaciones en la alcaldía, porque allí está el situado. Ahí está el situado, claro, aquí está incluido, aquí está el situado constitucional, la ley de asignaciones especiales y lo correspondiente al FIDE y el Fondo Intergubernamental para la Descentralización. Sí, esto es, hemos integrado toda la cifra está integrada en una sola. 22 billones 940 mil 637 millones de bolívares. Es decir, una cifra gruesa, redonda, 23 millones de millones, porque es 22.9, podemos aproximar a 23, pero ya saben que la cifra exacta es 22 billones, con B de Bolívar, 22 billones 940 mil 637 millones de bolívares. Esa es la gran cifra del presupuesto. Claro, esto está desglosado en una serie de conceptos. Yo solo voy a referirme a algunos de manera muy general, ¿no? De manera muy general. Nosotros hemos tenido cuidado de que año tras año vamos a ir incrementando el presupuesto sostenible, por supuesto, como decía Giordani, a sectores que son críticos para el país. Por ejemplo, la educación y la salud. Fíjense ustedes este detalle, y esto es muy importante, y yo me siento lleno de felicidad cuando lo anuncio. Nos sentimos todos, porque hemos estado trabajando muy duro en esto. El presupuesto de educación, cultura y deportes, por ejemplo. Puesto para educación, cultura y deporte, lo hemos incrementado este año en la cifra de 20.5%. Es el producto del total del presupuesto. El presupuesto de educación, presidente. Bueno, fíjate, el porcentaje, corrijo lo que acabo de decir. No me estoy refiriendo al incremento real. No, el presupuesto de educación, cultura y deporte representa un 20.5% del presupuesto global. De esos 22 billones de bolívares, 20.5% es el presupuesto de educación. Es decir, una quinta parte. Una quinta parte, y esto es un incremento sostenido que hemos venido inyectándole al presupuesto de educación, cultura y deporte. El presupuesto de educación, cultura y deporte asciende a 4.282.042 millones de bolívares. Es decir, 4.3 casi, 4.3 billones, una cifra, redondeando la cifra gruesa, 4.3 billones de bolívares. Eso es un incremento sustancial. El de salud, el incremento, también está incrementado el presupuesto de salud, es un presupuesto que alcanza el 1.5 billón de bolívares, 1.520.240 millones de bolívares el presupuesto de salud. Esto abarca un 7.3% del presupuesto global. De esos 22.9 billones, bueno, 1.5 billones va para la salud. Esto también incorpora un incremento, ¿verdad? Un incremento sostenido que vamos a seguirle haciendo al presupuesto de salud y al presupuesto de educación. Bueno, también tenemos una cifra importante, el presupuesto de infraestructura. El gobierno revolucionario, ustedes saben que ha iniciado un plan masivo de infraestructura, especialmente vivienda. Esto tiene que ver con el gasto social también. Es la construcción de vivienda, es la construcción de la infraestructura de carretera, el plan ferroviario, los sistemas de riego, los caminos de penetración agrícola, etcétera. Esto, 7.1% es la cifra de este presupuesto de infraestructura en relación con el presupuesto nacional. 1.48 billones de bolívares. La cifra exacta la voy a leer. 1.483.197 millones de bolívares. Cifra redondeada, 1.4, casi 1.5 billones de bolívares para infraestructura, para seguirle dando el mismo ritmo, por ejemplo, al plan de vivienda, que es la vivienda integral. Yo le decía a una señora hace poco, antier, que me decía por ahí, Chávez, que no tengo vivienda. Yo le decía, bueno, ¿y dónde quieres tú vivir? Bueno, yo no me quiero ir de aquí de Caracas. Yo le, pero ya va un momentico. Entonces, he ahí un mensaje que yo quiero darle a todos los que no tienen vivienda, pero que quieren estar en Caracas. No se puede. Yo no voy a dar ninguna orden, porque sería contrario, me deberían llevar a prisión si yo mando a hacer edificios o casas en esos cerros que no aguantan, no podemos. Eso ha sido producto de la irresponsabilidad de gobiernos que permitieron construir viviendas y ranchos y le permitieron, bueno, la gente pobre, y la gente pobre, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Dónde más iba a vivir? Pero no, entonces yo le decía a esta señora, mire señora, no me pida lo imposible, yo no voy a hacer una, a mandar a hacer casas en los cerros ahí, en esos cerros donde se vienen abajo cada vez que llueve, no. En los valles del Tuy, no, mi hijo, que eso es muy lejos, y yo no sé qué más. Ya va, pero espérese, usted conoce, usted ha ido allá. No, pero me han dicho. Mire, primero que nada, por tierra, hoy en día, uno va de aquí a Charallave en una hora. Ah, no, pero que el transporte, tiene razón, porque entonces no hay transporte suficiente, hay que pararse muy tempranito en la madrugada, la inseguridad, pero eso va a ir cambiando, le digo yo a ella explicándole. ¿Quiere que le diga algo? El tren, usted no sabe que estamos haciendo un tren. No, yo no sabía, bueno, cuando ese tren esté funcionando, claro que eso no va a estar listo este año, eso ya va avanzado, va bastante avanzado el tren, pero eso debe estar listo creo que en dos años, quizá un poquito más, pero estamos trabajando duro ahí, acelerando eso. Ajá, estamos haciendo Ciudad Miranda y Ciudad Zamora en los Valles del Tuyo. Fui hace poco a ver edificios pequeños, bonitos van quedando, viviendas, unas de dos pisos, otras de un piso, viviendas para los sectores populares y las clases medias, de tres habitaciones, las que menos tienen tres habitaciones, y un baño, y un patiecito, y una sala, y una vivienda pues completa, con todo lo que debe tener una vivienda, para una familia digna, que aunque sea pobre, debe ser digna. Ajá, y el tren va a pasar por ahí, cerquita. ¿Y ustedes saben cuánto tiempo va a tardar el tren desde que usted se monte aquí? El tren va a arrancar desde aquí, desde el hipódromo. Ajá. Desde usted se monta en el tren en el hipódromo. Imaginémonos que han pasado dos años o tres años. Eso pasa rápido. Usted se monta en el hipódromo para ir a su casa en los Valles del Tuy y tarda 14 minutos. Ese es un solo viaje, pues ese tren no se para. Eso va, y no hay semáforo, ni hay cola, nada. Eso lo que se va es el pito. Yo quiero, el primer viaje lo voy a hacer yo en ese tren. Seguro, por Dios y mi madre, Dios, que Dios me ayude. Nos vamos a ir en ese tren. De aquí a Maracay, eso va a ser menos de media hora. Eso es un solo viaje, además un tren rápido, moderno. ¡Uah! Usted va a estar allá en los Valles del Tuy. Se baja del tren y ahí le queda su casa. Entonces, estamos pensando en todo eso. Por eso yo insisto. Yo tengo una meta que no es mía. Cada vez que sobrevuelo en helicóptero Caracas, yo me imagino Caracas dentro de 10 años, dentro de 20 años. Tenemos que comenzar a salir de esos cerros donde la gente no, ahí no se puede vivir. Yo sé que hay mucha gente que tiene, no estoy hablando de todos, hay sectores que estamos más bien acondicionando, fortaleciendo, pero especialmente las zonas vulnerables que las tenemos todas levantadas, registradas, se está haciendo un buen trabajo. Y yo quiero comenzar diciéndole a los habitantes de Caracas que viven con sus hijos, su familia, en esas zonas peligrosas, que bueno, vean lo que pasó el año pasado, valga la expresión, lo que nos pasó en diciembre, hace un año ya casi, ahí en Vargas, esa terrible tragedia. Bueno, y las lluvias, todos los años vienen las lluvias. Este año le pedimos a Dios pues que sea benévolo el invierno y estamos preparados y preparándonos para atenderlos a todos. Pero ante una avalancha como esa, ¿qué cosa se puede hacer? Pedirle a Dios. Y esa amenaza sigue latente. Ahí las lluvias, en las tierras que van aflojándose con las lluvias, el peso, el paso del tiempo, el peso de la gente, las aguas negras por debajo, eso va aflojando los cerros. Y nadie sabe cuándo se puede venir eso abajo. Entonces tenemos el plan, y yo lo tengo como muy en el corazón, de que la gente de Caracas que vive en esos sitios más difíciles, en la medida en que vayamos haciendo esas pequeñas ciudades en los valles del Tuy, en las afueras de Caracas hacia Barlovento, o más hacia el sur, hacia los Llanos, o más hacia el oeste, hacia allá hacia los Andes o hacia el oriente, nos vayamos yendo a trabajar, a vivir mejor, con una vida digna, con a sembrar la tierra, a darle clase a los muchachos, porque son ciudades integrales con escuelas, con hospitales, a pequeñas zonas industriales, a crear microempresas. Yo hago un llamado para que nos vayamos preparando, los venezolanos que en Caracas viven en condiciones de peligro. Vayamos pensando, no me pidan que haga viviendas en Caracas. ¿Dónde? ¿Dónde? Díganme dónde. Tendremos que cerrar las calles y hacer casas en las calles. Sería una locura. Vayamos pensando, prepárense mentalmente para que nos vayamos hacia otro sitio. Yo no los voy a dejar tirados en una sabana, ni los voy a dejar por allá tirados en la orilla de un río, que vivan como puedan. No, no, no. Estamos, y por eso el incremento del presupuesto de infraestructura, buscando soluciones integrales, nuevas ciudades, pequeñas ciudades de 4.000 viviendas. Pero bueno, en 4.000 viviendas viven por lo menos unas 20.000 personas. Y así vamos, poco a poco, 20.000 por aquí, 20.000 por allá, 30.000 más allá, y poco a poco vamos ocupando el territorio de manera más equilibrada, porque es que nos vinimos casi todos hacia el centro, y tenemos esos inmensos... El estado Cojedes está ahí mismo, Cojedes está ahí mismo. Usted pasa a Valencia, y al campo de Carabobo está ahí, ahí está Cojedes, eso es cerquita. Entonces a uno le... No, no, yo quiero estar en Caracas. Nosotros vamos a hacer ciudades hacia Cojedes, ese eje de Cojedes, del campo de Carabobo hacia abajo. Hace poco estuve dándole vuelta en helicóptero. Yo me voy por ahí a dar vueltas y a mirar, y busco un mapa, como me encanta un mapa, y aterrizamos y vemos, y de quién es esta tierra, y vamos a ver cómo, para hacer pueblos, caseríos, pero bonitos, pequeños pueblos que tengan todos, escuelas, hospitales, vías de penetración, que esté rodeado aquello por campos agrícolas, pequeñas zonas industriales, etcétera, que tengan vida los venezolanos. Ese es el proyecto. Ahora, el presupuesto es básico para impulsar ese proyecto. Por eso, el presupuesto de infraestructura está ubicado en esa cifra de casi 1.5 billones de bolívares. Entonces, lo que nos resta aquí es pedir a todos, los ministros, los administradores, los planificadores, que estos recursos, por supuesto, hay que orientarlos de manera tal que muchos se van a concentrar. Infraestructura, por ejemplo, con educación, con salud, con ambiente, de forma tal que es un presupuesto multisectorial y apuntando hacia los proyectos más importantes que tenemos de desarrollo. Bueno, he allí algunas cifras importantes, Jorge, que, ajá, esto es muy importante, Jorge. ¿Por qué no lo dices tú mismo, Jorge, lo de ciencia y tecnología, que es tan importante? Yo sé que tú has tenido tanto que ver con eso, con Carlitos Genatio, nuestro ministro de ciencia y tecnología. Sí, tal vez es un comentario particular, presidente. El año pasado el presupuesto para el ciencia y tecnología no llegaba a los 100 millardos, y en este momento va a llegar a 170 millardos. 170 millardos. Carlos Genatio debe estar brincando en un solo pie. Y eso que estaba llorando ayer, presidente. Ayer empezó a llorar. Es que todos lloran. Es que todos lloran, ¿no? Yo sé, y yo los entiendo a ellos, ¿no? Yo ayer me fui a Punto Fijo y le dije a Isaías, Isaías, llévate una toalla para que le seque el llanto. Me toca mi cafecito, sí. Le seques el llanto. Claro, todos los ministros lloran. José Vicente es el que menos llora. ¿También lloró ayer? No, no lloró. Bueno, él es estoico. No hay duda que se comportó como un ser estoico. Sí, pero fue un ejemplo. Pero, un ejemplo, José Vicente, pero te felicito, vale. Pero sí, sí. ¿Ah? Por cierto que Anita estuvo un poco enferma, le voy a mandar un saludo especial a Anita. ¿Qué trabajo hizo Anita, Anita Rangel, la esposa de José Vicente, con todo ese equipo de... Ahí trabajó mucha gente en el espectáculo. Fue un show muy sencillo y corto que le presentamos a nuestros visitantes en el Círculo Militar la noche de la cena. Pero aquello fue extraordinario. Yo vi gente llorando ahí. El baile, las banderas, el caballo viejo cantado en árabe, bueno, la canción de Mirla, Diablo de Yare. Los Diablos de Yares, todo este grupo ahí, son unos grupos de muchos, no tengo la lista a la mano, de todos los grupos que allí estuvo trabajando y ayudando, mucha gente, muchísima gente trabajando y ayudando para ese show espectáculo, pues, que fue muy sencillo, pero muy de nuestra cultura, muy sentido, muy del corazón. Y Anita pues trabajó tanto que esa noche estaba feliz, pero le dio una sobrecarga pues de trabajo esa noche y cayó en cama, pero ya está recuperada. Bueno, entonces volvamos a esto. Tú me decías de ciencia y tecnología. Sí, Sí, prácticamente, en términos relativos, presidente, casi se duplica el presupuesto referido a ciencia y tecnología, y en términos absolutos pasó de un poco menos de 100 millardos a 170 millardos para la estimación para el presupuesto para el año 2001. Ciencia y tecnología, sí, tiene 170. Sí, señor. 169.104 millones de bolívares. Esto es muy importante porque es que vamos a impulsar, y esto también es vital para el país, la ciencia y la tecnología. Cuando yo les hablaba del caso de China hace ya como 3 horas y el salto que dio China, se debe a muchas cosas: liderazgo, principios revolucionarios, un pueblo trabajando unido, pero entre otras cosas, además de todo eso, la ciencia y la tecnología. Y aquí en Venezuela, pues eso estaba casi abandonado. El CONICYT no tenía ni presupuesto, el IBIC estaba por cerrar, todavía hay muchos problemas. El Instituto de Ingeniería, eso estaba, bueno, sin liderazgo, caotizado, estaban peleados entre ellos mismos. Ahora hemos estado, Carlos Genatio ha hecho un gran trabajo, no había proyecto, ahora tenemos un proyecto. Por ejemplo, estos infocentros, estas bibliotecas virtuales, el asunto de internet, todo esto son proyectos que ya están algunos en marcha, y ahora con este impulso del presupuesto casi duplicado de ciencia y tecnología, este año vamos a arrancar con mucha más fuerza. Vuelvo a la reflexión: ¿qué haríamos nosotros o qué estaríamos haciendo si el precio del petróleo siguiera en $8? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Ustedes creen que yo pudiera estar anunciando esto aquí? No. Entonces, esa es parte de la estrategia de recuperación del país. Por eso, el presupuesto de educación, incrementado. El presupuesto de salud, incrementado. El presupuesto de infraestructura, incrementado. El presupuesto de producción y comercio. ¿Cómo quedamos ahí con producción y comercio, Jorge? A ver. Aquí está, presidente. Pasa de prácticamente 200 millardos a 300, o sea que son 100 millardos, casi un 50%, presidente. El presupuesto del año 2000, yo tengo aquí una tabla que hice con mi propio puño y letra, puño y número en este caso. El presupuesto de producción y comercio de este año 2000 era de 199.848 millones, ¿verdad? Es decir, en resumen, 200 millardos de bolívares. Estamos saltando a 300, presidente. A 300 mil millones de bolívares, es decir, un incremento del 50%. Exactamente. Imagínense ustedes, tremendo. Claro, ¿y por qué esto? ¿Esto es un capricho? No, eso obedece a un plan operativo anual que ha hecho el ministro Jordani con su equipo de planificación en coordinación con los ministros. Y ahora se están incorporando, ahora que tenemos un nuevo cuadro de gobernadores, Jorge. Sí, señor. Ayer, por ejemplo, hablé con este muchacho, el gobernador de Falcón, él me dio unos proyectos, te voy a enviar copia, que si la pesca, la zona franca de Paraguaná, que si Astinave, que si todo eso, tiene una serie de proyectos, igual con todos los gobernadores, ¿no? Entonces, este trabajo de coordinación, de un gobierno coordinado, responsable, nos permite fijar metas. Ahora, producto de ese plan operativo anual, que es el plan operativo del año 2001, que aquí lo tenemos, y que es producto además del plan estratégico de largo plazo, el proyecto nacional, que ustedes me han oído explicar una y varias veces, en campaña y sin campaña y en todas partes, ese plan estratégico de 5 líneas, que ustedes ya se lo deben saber de memoria, de tanto oírlo, de ahí uno saca el plan a 20 años, ese plan tiene 1 a 6, y tiene uno, el plan operativo del año 2001, aquí está, en función de las áreas del equilibrio social, del equilibrio económico, del equilibrio territorial, del equilibrio político y el equilibrio internacional. En base a ese plan macro de largo plazo, sacamos el plan operativo anual. Y en base al plan operativo anual y las metas, esto está hecho con bastante precisión. Yo ayer estaba revisando, este no es el libro que yo tengo, ¿no? Sí, señor, exactamente. No, pero no es el mismo mío, no. Este es el mío, ¿no? Ese está más rayadito, el suyo. Es que yo el mío lo voy rayando, sí. El mío lo voy rayando. Pero yo ayer estaba pasando revista. Fíjate, aquí está. Déjame poner los ejemplos que yo ayer revisé. Aquí lo tengo hasta doblado. Por ejemplo, el presupuesto se hace en base a este plan. Fíjense ustedes. El Ministerio, perdón, Área Estratégica. Estoy leyendo una hojita del libro Plan Operativo Anual, un instrumento de planificación en base al cual se hizo el presupuesto nacional. Fíjense ustedes. En el Área Estratégica Equilibrio Social, en una directriz estratégica que se llama Intercambio Permanente de Conocimiento Científico Tecnológico y Activación Progresiva del Crecimiento del Capital Humano, es decir, de la gente, crecimiento de la gente, el conocimiento científico tecnológico de los seres humanos de Venezuela, eso es fundamental. Esa es una directriz estratégica. Ahora, hay unos objetivos que se trazan aquí. El objetivo número uno de esta directriz y de esta área estratégica: apoyar la formación y capacitación de investigadores y de la población activa del sector productivo, la promoción y estímulo al investigador y la capacidad de investigación en cooperación en pro de la dinamización del aparato productivo. Ese es un objetivo. Y para eso se establecen una serie de metas. Aquí están todas. Voy a leer una. Por ejemplo, esto es el Plan Operativo Anual del 2001. Financiamiento de 40 proyectos de intercambio de investigadores. Eso es a nivel nacional. Organismo ejecutor, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICYT. Y para ello se prevén recursos de 95 millones de bolívares que va a asignar el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese es un ejemplo. Otro, desarrollo de 360 cursos de formación y adiestramiento de docentes y técnicos. Y esto es muy bueno porque me permite a mí pasar revista. De repente yo agarro este libro y me digo, ¿dónde están los cursos? Yo quiero ir a presenciar el desarrollo de los cursos. Ay, me siento en el aula, dícteme curso, pues. Y no solo a mí, un equipo. Esto nos permite a todos evaluarnos a nosotros mismos. Estamos cumpliendo, son 360 cursos, no son 359, ni 380. 360 cursos de formación y adiestramiento de docentes y técnicos vamos a hacer el año 2000. A nivel nacional, no es en Caracas, no, es en todo el país. ¿Quién va a ejecutar esto? La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. Ajá, y para eso, ¿cuánto dinero hay previsto en el presupuesto? 74 millones de dólares para esos cursos. Eso debe cumplirse. Pero por aquí, ¿ah? 74 millones de bolívares. De bolívares, sí. Yo dije dólares. Es de bolívares. Todavía estoy pensando en la OPEP. Por ejemplo, aquí dice: financiamiento del Fondo Competitivo para la creación de 2 centros y 4 núcleos de excelencia y una red de promoción. Para eso hay 2.310 millones de bolívares. Los va a administrar el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Y así en todas las áreas. Así en todas las áreas. Por aquí tenemos, por ejemplo, esto es incremento de la calidad productiva, incorporación de las Fuerzas Armadas a la atención de las necesidades sociales urgentes del país. Aquí está el Plan Bolívar 2000, por ejemplo, fíjense ustedes. Instrumentar el apoyo del proyecto Bolívar 2000 en el sector de salud y desarrollo social. Jornadas de asistencia humanitaria, mercados populares, actividades deportivas, culturales, etcétera. Todo lo que es el Plan Bolívar 2000. 3.240 millones de bolívares para el año 2001, para seguir impulsando ese plan que tanto beneficio le ha dado al pueblo venezolano. Garantizar el acceso, esto es educación, fíjense, garantizar el acceso y permanencia a la educación integral, gratuita y de calidad para todos. Un objetivo, mejorar las condiciones físicas y deportivas de la población. Ajá, deporte, tú chamo que me estás mirando ahí, ¿qué deporte practicas tú? Fútbol. Ajá, deporte. Hace tu hijo, vale. Es igualito a la mamá, ¿ah? Y a ti se parece también en la frente, mira. Me dicen que estás a dieta, Francisco. Sí, señor. Que has rebajado como 10 kilos, ¿vale? No, menos. Ya te pareces un cadete, ¿vale? Te felicito. Yo también estoy a dieta, Jorge. Tú no haces dieta. Tú eres flaco toda la vida. Bueno, fíjense una cosa. El deporte. Esto es el plan de parte del plan de deporte. Aquí dice como objetivo 1.500.000 estudiantes incorporados a los Juegos Escolares Nacionales. Ajá. Juegos Escolares Nacionales. Eso a nivel nacional. Para esos Juegos Escolares Nacionales, aquí se había perdido el presupuesto. Es que no había. Estamos inyectándole 4.740 millones de bolívares para los Juegos Escolares Nacionales. Eso es a nivel nacional. Ahí se prevé que actúen 1.500.000 estudiantes. De allí es que vamos a sacar el semillero para que Venezuela eleve su nivel deportivo. Yo quiero felicitar a todos nuestros muchachos y muchachas que participaron con dignidad en las Olimpiadas. A todos. Yo sé que le pusieron el máximo coraje. Lamentablemente sabemos que ellos han estado muy descuidados en los últimos años. Han estado, ya yo lo he dicho, han estado entrenando por su cuenta, sin atención del Estado. Es ahora cuando estamos comenzando apenas a darle atención. Pero el daño ya está hecho de hace muchos años. Un deportista requiere atención médica especializada, atención psicológica especializada, tener buenas condiciones de vida, alimentación, seguridad, tranquilidad para concentrarse en esa actividad tan exigente como es el deporte. Pero no, aquí en Venezuela eso se olvidó muchos años. Y además se abandonaron el deporte desde abajo, en las escuelas, en los liceos, que de ahí es que salen los juegos aquellos que uno hacía interbarrio, y siempre había alguien tomando nota. A mí me vio una vez, fue un pelotero de Barinas, que era como un scout en los barrios. Él andaba por los barrios motivando, eso el año, estoy hablando de los años 60, andaban haciendo juegos interbarrios, y salí yo una vez firifirito a pichar ahí, tiré a lo mejor un strike, dos strikes, y me anotaron. Al otro día me llamaron y empezaron entonces a, mira, tienes que pararte así, no te pares así, el brazo sácalo por aquí, y empieza el entrenador a enseñarlo a uno. De repente uno va por un barrio y esos muchachitos que corren 100 metros como una gacela descalzo. Bueno, agarren a ese muchacho, ven acá muchacho, ¿cómo te llamas tú? No lo agarran. No. ¿Quién lo va a agarrar? Bueno, como el Rayo allá en Sabaneta, un amigo mío que le dicen el Rayo, que cuando él pichaba, uno no podía jugar primera base, Jorge, porque él pichaba. Y quería jugar primera base. Y cuando salía Rolling a tercera, el rayo corría primera y chocaba con el primero. Yo decía, Rayo, pero deja que esa pelota es mía. No, él quería. Y a veces al center field. Si el play era muy alto, el Rayo arrancaba a correr al center field y quería agarrar el play él mismo. Bueno, a lo mejor el Rayo lo hubieran entrenado, le enseñan la técnica, ¿no? Del despegue, los zapatos esos de púa, la alimentación más adecuada, la dieta para la parte médica. A veces un muchacho, yo lo he dicho por ahí, que tenga una, yo una vez tenía un poco de muela dañada. ¿Y qué pasa? Cariada, y me dolía el brazo, ¿qué eran? Las muelas. Eso afecta a los huesos y la resistencia del hueso y de los músculos. Me sacaron una muela, me arreglaron la otra, y bueno, y se me quitó el dolor del brazo. Ahora no se me quita más nunca, porque lo tengo es el manguito rotatorio destrozado, así que ni que me saquen todas las muelas, se me arregla el brazo, y además el manguito de los años, pero estamos entrenando, y le mando este mensaje a Fidel Castro y al equipo de Cuba, que viene para la revancha antes de fin de año. Aquí les vamos a ganar, nos vamos a sacar el clavo. Estamos ya empezando a entrenar, y hago un llamado a Antonio Armas, a Víctor Davalillo, a Remigio Hermoso, al equipo, a Víctor Colina. Vamos a seguir, vamos a comenzar a entrenar. Ángel Gómez está rebajando para el equipo. Bueno, entonces el plan deportivo, eso lo vamos a seguir impulsando. Por aquí tenemos también, aquí está producción y comercio, fíjate tú. Ajá, mira esto, mírame esto. Fortalecer el parque industrial existente. Estoy leyendo el proyecto, el plan operativo anual, el POA, donde está, esto fue un instrumento básico para hacer el presupuesto. Fíjense ustedes, reindustrialización del país. Ministerio de Producción y Comercio. Objetivo: fortalecer el parque industrial existente. Metas: 10 planes concertados entre el Ministerio de Producción y Comercio y el sector privado para armonizar la creación de 10 parques industriales. Eso es a nivel nacional y para eso tenemos 300 millones de bolívares. Infraestructura y dotación de servicios a 10 parques industriales en el estado Bolívar, Barinas, Guárico, Mérida, Monagas, Yaracuy y Zulia. Esa es otra meta. Para eso tenemos 12 mil millones de bolívares. Amigos de Bolívar, de Barinas, de Guárico, de Mérida, Monagas, Yaracuy y Zulia. Eso es para la infraestructura y la dotación de servicios, es decir, agua, energía, vías de comunicación, seguridad, etcétera, a 10 parques industriales, porque es que Venezuela tenía casi todos los parques abandonados, cubiertos de monte, sin las carreteras destrozadas, las cercas se las llevaron, sin luz eléctrica, sin aguas negras, planta de tratamiento de aguas. Todo eso lo vamos a... es el papel del Estado. Pero ahí es cuando hago el llamado a la empresa privada para que entonces se dirija también allí y junto con nosotros comencemos a invertir y a recuperar todas las zonas industriales de Venezuela que están en buena medida abandonadas. Por aquí tenemos otras 400 empresas desarrolladas y consolidadas en el área de ropa escolar, militar, lencería, pupitres y mobiliario. Para eso tenemos 6 mil millones de bolívares, para consolidar 400, estas son microempresas y pequeñas empresas que hacen ropa para los muchachos en las escuelas, para los soldados, lencería, pupitres y mobiliario. Vamos a consolidar en todo el país 400 empresas desde el Viceministerio de Industria. Para eso tenemos 6 mil millones de bolívares. Proyecto de ganadería de leche Guaramito Táchira. Amigos de Guarumito, allá en el Táchira, le hemos metido 147 millones para el proyecto de ganadería allá y de leche, el proyecto de leche. Proyecto ganadero lácteo y de alimentos del Caruto. Amigos del Caruto, 800 millones de bolívares. Tomen nota porque esto va para allá. Y luego viene, José, el trabajo del seguimiento, de la liberación de los recursos, todas esas cosas burocráticas y cristalinas de chequeo. Eso hay que empezar a prepararlo de una vez para que no se retarde la asignación de los recursos. Y ahí tenemos responsabilidad todos. El primero soy yo, y ustedes el segundo y tercero. Y después los gobernadores, los ministros, los viceministros. Que esto salga y además que no se nos vaya ni un solo bolívar. Que se pierda por mala inversión o que se pierda porque alguien se lo metió en el bolsillo. No, esto es sagrado. Hago un llamado a la honestidad. Me contaba alguien hace poco, el general Rafael Urdaneta. Urdaneta murió en el exterior, en Francia, en París. Y saben una cosa, ahorita en la cumbre, aquí mirando en mi despacho la foto de Urdaneta, yo le estaba explicando a quienes me visitaron acá, los jefes de Estado, quién era Páez, quién era Urdaneta, quién era Sucre, quién está Bolívar, por supuesto lo conocen todos, pero yo explicando un poco. Entonces, uno de los amigos que estaba con nosotros, que estaba de traductor, me contó, mire, Urdaneta murió en París. Ese detalle yo no lo sabía, fíjate tú, uno todos los días va aprendiendo. Y Urdaneta estaba de comisión oficial. Y Urdaneta se enfermó en París, ya estaba anciano, tenía varios años a cuesta y venía de las guerras de independencia y todo esto. Urdaneta cayó enfermo de muerte en París. Y le mandó una carta a sus hijos diciéndole, mire, los médicos dijeron que yo no me salvo, me voy a morir aquí. Algo así, ¿no? Debo decirles lo siguiente, que los quiero mucho, que Dios me los bendiga, etcétera, y a los nietos. Y debo decirles lo siguiente con mucha claridad. El Estado venezolano me dio tantos bolívares para esta comisión. He gastado tanto, y aquí están las facturas. El resto es del Estado, lo devuelven todo, fíjate tú. el viejo Rafael Urdaneta, el mismo que estuvo junto a Bolívar en la guerra de independencia, el mismo que estuvo allá en Santa Marta despidiendo a Bolívar, el mismo que comandó las tropas de gala cuando los restos de Bolívar vinieron al Panteón Nacional, vinieron a Venezuela de nuevo. Bueno, ese es un ejemplo. Yo quiero hacer un llamado a todos los venezolanos, todo el que le corresponda administrar un solo Bolívar del Tesoro Público, sepa que eso no es suyo, que eso no depende de su criterio. Sepa que usted, aunque le sobre dinero, no, eso no es suyo. Porque es que aquí se hizo como normal eso. Y hay gente que todavía pudiera pensar que eso es normal, que si a mí me dieron 1,000 millones de bolívares para un proyecto industrial, entonces yo lo administré y por aquí, por allá, y me quedaron 100 millones, entonces eso es mío. Y yo, porque eso sobró, o porque no, eso no sobró, caballero, eso hace falta en otra parte. Eso no es suyo, eso no es mío, eso es del pueblo venezolano. Si hacen ahorros, eso hay que reintegrarlo, como hizo el general Urdaneta en su lecho de muerte en París. O hay que asegurarse, inspeccionando día y noche, que se gasten los recursos en lo que está previsto. Si se asignan estos 100 millones, por ejemplo, para el proyecto integral La Placera Mantecal en el estado Aragua y estado Apure, esto de producción y comercio para el desarrollo agrícola, se asignan 366 millones de bolívares. Aquí está en el presupuesto. Eso debe ser para eso, y debe ser para el desarrollo agrícola, no debe ser para contratar los amigos y la gente del partido y los amigotes y la familia y comprar un buen carro y una buena camioneta y hacer una oficina de lujo. Y entonces lo que quedó, bueno, 366 millones me dieron, me quedaron 10. Eso es el repele para la cosa agrícola. No, no. Si hay que vivir en carpas, comer cambures y andar en burro por esas sabanas de Mantecal, para que este dinero de verdad vaya al desarrollo agrícola y no se quede en el gasto burocrático de contratar asesores, y le pago 1,000,000 de bolívares al mes, y de asesórame tú, y mándame tú la familia mía, y mándame el otro, y mándame los del partido que me apoyaron. No, no, no, no, no, no, no, no, no, y mil veces no. Eso tiene que acabarse de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. El tesoro del pueblo no es para jugar con él. Y hago un llamado al Poder Judicial, al Poder Ciudadano, a los fiscales, a los administradores, todo, y especialmente a ustedes, al pueblo. El que vea alguna anormalidad, denúnciela. Y hago un llamado a los poderes del Estado para que actúen sin contemplación de ninguna especie. Y el que tenga que ir a prisión, pues que vaya a prisión. Yo, de mi parte, puede ser, yo lo he dicho, Dios me cuide a mi padre, que es gobernador de Barinas. Yo lo conozco muy bien, no lo voy a conocer. Estoy seguro que mi padre va a salir de allí, de la gobernación, más pobre de lo que era cuando el pueblo de Barinas lo eligió gobernador. Dios me lo cuide. Pero en el supuesto negado de que mañana o pasado mi padre Hugo de los Reyes Chávez cometiera algún hecho irregular de corrupción en el manejo del tesoro del Estado Barinas, tengan la seguridad que yo no voy a meter, pero ni un dedo, ni a mover ni una paja, no. Que actúen los órganos competentes. Y si por desgracia de la vida, en este supuesto, y perdóname, padre, por ponerte como ejemplo, en este caso, que yo conozco tu honestidad, tus luchas, tu esfuerzo, te vi en un burro negro vendiendo carne para darnos de comer, te vi matando plaga en las orillas del Boconó para pescar, y yo metiéndole el pedacito de carne al anzuelo en la madrugada para poder desayunar y para poder comer. Te vi con un saco de yuca y yo con otro más pequeño detrás de ti por caminos llenos de barro en invierno para poder comer. Te vi en tu bicicleta sin freno, dándole, corriendo y por los campos de los rastrojos, dándole clase a los niños de mi pueblo. Te vi, sé quién eres. Conocí la mujer que te parió, a mi abuela Rosa Inés, y a ella la vi quemarse sus pestañas haciendo dulces en la madrugada y haciendo empanadas para que las fuéramos a vender para poder vivir. A esa que te parió, a Rosa Inés, la vi llorar la pobreza, la vi morir. Y estoy seguro y le pido a Dios que tú vas a salir con la frente en alto de allí, a donde yo, entre otras cosas, te traje, porque estaba por allá criando cochinos ya jubilado, cuando se me ocurrió tomar un fusil y venirme a este camino, y tú detrás luego. Pero perdóname entonces por poner este ejemplo, padre. Pero en el supuesto negado una y un millón de veces de que ocurriera una tragedia como esa, por supuesto que yo iría a pedirte la bendición. A donde decidan enviarte los poderes de la nación, detrás de una reja. Eso por supuesto que yo sé que nunca va a ocurrir, pero pongo ese ejemplo con todo mi dolor y lo hago para tocarme mi llaga. Pero lo que quiero decir es que ni el más cercano de mis amigos, ni el más cercano de mis familiares, ni el más cercano, cuéstelo, aunque me cueste la vida y aunque me quede solo. Ustedes saben muy bien que a comienzos de este año yo pasé por una situación difícil en lo personal, porque perdí definitivamente varios hermanos a los que sigo respetando, a ellos, a sus familiares, y les sigo deseando lo mejor en su vida política, personal, etcétera. Pero pasé por un dolor muy grande, especialmente por uno de ellos, y lloré por eso, y todavía lo digo y me dan ganas de llorar por eso. Pero así es la vida. Tú también, bruto, decía el César cuando lo apuñaleaban, o el mariscal Sucre, ay, balazo, o qué sé yo, cuántas historias de la vida tan dolorosa que es muchas veces. Pero cuando yo presentía que aquello iba a ocurrir en enero de este año 2000, lo dije aquí en el palacio, cuando estaba juramentando a ese buen amigo y hermano que es el vicepresidente Isaías Rodríguez. Lo dije porque me salió del alma y porque yo ya sabía que iba a ocurrir lo que ocurrió después. Entre un principio y un millón de amigos, me quedo con un principio, aun cuando con ese principio me toque morir en la más espantosa de las soledades, del más profundo de los desiertos. Digo esto para insistir en la honestidad de los que me acompañan en todas las funciones, bien sea porque el pueblo los haya elegido creyendo en nosotros, o bien sea porque a través de mí el pueblo los haya puesto ahí también. Porque a todas aquellas personas, ministros, viceministros, presidentes de institutos autónomos, de corporaciones, etcétera, aquellos a quienes yo designo, por supuesto que lo hago contando con su honestidad y con su capacidad de trabajo, pero eso es para demostrarlo en el camino, para demostrarlo y para luchar por los más altos principios del pueblo venezolano y de sus sagrados intereses. Volviendo entonces, para ir terminando, estos millones de bolívares, aquí está. Lo que quiero decirles a ustedes, amigos, paisanos, compatriotas y amigos, es que estamos trabajando con mucho método. Esto no son cifras lanzadas hacia el aire, así como hacía un oficial, buen amigo, pero que andaba pariendo. Le dieron una orden de hacer el inventario de bienes muebles en un batallón. Mañana me entrega el inventario no existía. Entonces él andaba por allá y un soldado al lado con una libreta. Entonces parece que no consiguió un metro para tomar, o iba a tardar más tiempo, no le iba a dar tiempo esa noche, era de noche, medianoche, y le faltaba medio batallón por recorrer todas las oficinas, ¿no? Yo estaba ahí trabajando, como siempre, tarde la noche, haciendo, qué sé yo, preparando clases de los soldados. Y llega el oficial, él era más antiguo que yo. Y yo me paro firme. Permiso, mi teniente, para continuar. Yo era subteniente. Sí, continúa, Chávez, continúa. ¿Y qué le puedo yo? No, chico, que es que ando, me dieron esta orden para mañana. Tengo que terminar este inventario. Entonces, bueno, adelante, mi teniente. Bienvenido, dale un café aquí. Yo tenía ahí a mi soldado guardiacomando. Y cuando lo veo... Y yo claro que me quedé callado para no pescar, ¿no? Porque era más antiguo que yo. Y él andaba medio bravo también. Soldado, tome nota. El escritorio donde yo estaba sentado, un escritorito de esos de una gaveta muy, muy sencillito. Escritorio, y entonces se ponía y miraba de reojo. Escritorio de metal de 1.15 × 0.78 calculando a Pepa de Ojo, porque había, claro, porque había que la medida de una gaveta de 0.80 × 3.40. Y yo decía, bueno, yo pensé para mí adentro, qué desastre va a ser este inventario. Pero eso no fue lo peor. Lo peor para mí fue que al año siguiente a ese amigo lo cambiaron y me entregan a mí la responsabilidad de los bienes muebles. Y recibo yo aquel inventario, camarita. Y ¿dónde está la mesa? No existía nada, porque no correspondía casi nada con las medidas, pues, y las características. Tuve que ponerme ahí sí con calma. Pasé como 2 meses, tuve que venir a hacer un curso aquí en Caracas, en Fuerte Tiuna, de bienes muebles, que me enseñaran, pues, todo el procedimiento, los formatos. Y entonces hicimos un buen inventario de un batallón que yo quiero mucho, como quiero todas las unidades de nuestra Fuerza Armada, pero especialmente aquellas donde trabajé y me hice hombre y soldado y rebelde. Bueno, fíjense, entonces, volviendo a esto no lo estamos haciendo así como aquel amigo, una medianoche haciendo un inventario, no. Proyecto de cría, levante de novillos y pastos en Cunaviche, Cunaviche adentro. ¿Ah? ¿Cómo es que dice la canción esa de Ley Primera, Teresita? Cunaviche adentro, cántala pues. Yo no me la sé. Cunaviche adentro. Ayer estuve en la tierra de Ali Primera, en Punto Fijo. Por cierto, me conseguí con una de sus hermanas. Saludo a toda esa familia Primera. Cunaviche en el estado Apure. Bueno, amigos de Cunaviche. De ahí no es que es María Cristina. No, de San Fernando. De San Fernando, bueno, se queda cerquita. Cunaviche, el cunavichero. Bueno, 70 millones están aquí previstos en el presupuesto para un proyecto de cría levante de novillos y pastos en Cunaviche. Y así vamos en el estado Bolívar. Aquí hay 14.000 millones para una aplicación de mecanismos financieros con Fondapfa. No, 145.000 millones, 145.000 millones de Ministerio de Producción y Comercio para Fondapfa, que es el fondo este de crédito que sustituyó a Foncacao y el otro más grande. Bueno, el ICAP y todo eso. El ICAP, ese, el ICAP. Bueno, ese fondo, que no tenía casi nada, eso era el repere, lo que estábamos recogiendo el año pasado, para asegurar la siembra de, fíjense ustedes, aquí está calculado incluso los recursos y para qué se van a orientar. Yo estoy seguro que mi buen amigo Jerez Quesada, que es el presidente de Fondapfa, va a estar pendiente de que esto se cumpla. Para asegurar la siembra de 60.000 hectáreas de rubros bandera y 54.000 hectáreas de rubros estratégicos, incluyendo el apoyo a la ganadería de doble propósito, a la pesca y a la acuicultura. Para ello, le estamos asignando a Fondapfa para el año 2001 145.000 millones de bolívares. Yo creo que esto es como el triple de lo que tenía Fondapfa este año y el año pasado. Es una asignación. Aquí está también Fundación Ciara, Programa de Promoción, Constitución y Consolidación de Comunidades Fronterizas. Vámonos para la frontera. Vámonos pa' Boconó, vámonos montaña arriba. Saludo a la gente de Boconó, de Trujillo, pronto iré por allá. Bueno, 30.000 hectáreas a favor de 1.200 familias a través de 1.000 títulos. Y la transferencia y saneamiento de 236.000 hectáreas. De verdad que este es un trabajo bastante detallado y muy bien hecho, Jordán. Y yo te felicito a ti, a Fernando Hernández, tu viceministro de Planificación, y a todo ese equipo. Jorge, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, particularmente a Xiomara Dávila, que fue la que tuvo la coordinación de todo este proceso con todos los ministerios, presidente. Xiomara Dávila, bueno, Xiomara, saludos a ti. ¿Cómo las mujeres sí trabajan, verdad? ¿Ah? Sí, señor. Dígame esta Teresita, el Frente de las Mujeres Bolivarianas, saludo a todas las mujeres. ¿Cómo en esta cumbre de la OPEP? Las mujeres uno las ve por todos lados con aquella disciplina, aquel empeño en que las cosas salgan, y las cosas salen. Claro, sin los hombres no harían nada, por supuesto. Nosotros sin ellas tampoco. ¿Qué harían las mujeres sin nosotros los hombres? ¿Ah? Y nosotros tampoco. Y nosotros sin ellas, pues viviríamos, imagínate tú. ¿Ah? Mira cómo se pone Teresita. No, pues las mujeres sin nosotros, ¿qué serían? Prácticamente nada. Igual que nosotros seríamos prácticamente menos que nada sin las mujeres. Un beso a Marisabel, que anda por Barquisimeto con la Rosinés y con Raulito, visitando la familia por allá. Se casaba ayer un primo hermano de Marisabel. Bueno, entonces, aquí por ejemplo está Ministerio de Infraestructura. Fíjense ustedes, amigos de Acarigua, de Turén, el tramo Acarigua, el transporte ferroviario, hablando del tren de Roma y el que se asoma, fíjate tú. Desarrollo de la infraestructura del transporte ferroviario, esa es una meta, un objetivo, perdón, del desarrollo de los ejes Orinoco-Apure. Aquí está, todo eso está aquí metido. Ustedes no creen que yo cuando vengo a estas cadenas empiezo a hablar ahí por hablar. No, señor, esta gente está trabajando, calculando cuántas hectáreas, cuántos bolívares hacen falta, y dónde está esto y dónde está aquello, etcétera. Fíjense ustedes esto. Para desarrollar la infraestructura del transporte ferroviario, el tramo Acarigua-Turén, eso lo va a hacer Ferrocar, hemos asignado 4.273 millones de bolívares. Eso viene por el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un crédito que estamos trabajando. Todo esto viene por el BID. Tramo La Fría, Encontrados, Guasdualito. Amigos de Guasdualito, usted desde Guasdualito se monta en el tren y ¡fus! De un solo tiro va a llegar a La Fría, sin pasar por los tiempos, sin semáforo, sin peaje, etcétera, etcétera. De un solo tiro se va a poner en La Fría, al norte del Táchira. Y de La Fría a La Ceiba, Carora y Barquisimeto, amigos de Barquisimeto, los guaros, así, ¡fus! En ese tren como que le vamos a poner el FUS, el Fondo Único Social. Sí, este tren, el tren va, vamos a cruzar de trenes a Venezuela por todos lados. Fíjense aquí, el tramo Santo Domingo, Barinas, Puerto Nutria, Acarigua, fíjate tú. Ese es un tramo para el cual estamos asignando este año, porque estos son proyectos de varios años, no crean que eso va a estar listo en un año. 1.765 millones de bolívares. Bueno, y así por el estilo, pavimentación de escuelas bolivarianas, aquí están las escuelas bolivarianas, sistema de saneamiento y abastecimiento del área metropolitana de Caracas. Vamos a seguir limpiando a Caracas, no porque vino la gente del mundo árabe islámico, de la OPEP, es que no, vamos a seguir limpiando y poniendo a Caracas bonita y a todas las ciudades del país. Bueno, aquí está todo el Plan Nacional de Áreas Naturales Protegidas, estos son el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Integración y Contabilidad de CIGECOF, el foro del Grupo de los 15, aquí está la parte internacional, por supuesto, todo esto, lo internacional, está previsto. Apoyar la actividad presidencial en el diálogo político suramericano, para eso tenemos 45 millones de bolívares. Ahí José Vicente siempre es muy preciso también en esto, en la reunión en el marco del diálogo sur-sur, 20 millones de bolívares. Reunión, estas son las reuniones a las cuales algunas tengo yo que asistir, otras es el canciller, otros son los delegados internacionales. Participación en el foro del Grupo de los 15 y los Estados del Caribe, 35 millones de bolívares. Y así vamos, ciencia y tecnología. Desarrollo de 4 proyectos de 4 redes en cumplimiento del documento 825. Diseño de 2 sistemas de evaluación integral de gestión. Bueno, en resumen, Jorge y José, tú tienes que decirnos algo, que no has hablado nada, que yo no te he dejado hablar. Bueno, ahí está el ministro José Rojas. Bueno, a ver. Lo que tenía que hablar es que lo que usted dijo del déficit fiscal es que se conserva un déficit manejable. Generalmente cuando habían aumentos del petróleo, además de gastar el aumento, venía el déficit. Era como cuando uno le viene una cantidad de dinero extra, se endeuda con la tarjeta de crédito y después no tiene cómo pagar cuando le caen los ingresos. Entonces aunque aún ha habido un aumento del gasto, este aumento ha sido para ir cubriendo toda una cantidad de necesidades represadas que hemos ido poco a poco y progresivamente satisfaciendo, por ejemplo, todos estos obligaciones laborales, todos los pagos de servicios que estaban atrasados, y este presupuesto también está orientado en ese sentido. Además, también hay que decir que es el último presupuesto que se hace con la antigua ley, que uh-huh. somete eso mucha presión. Es muy importante, háblanos un poquito de eso. Sí, los presupuestos prácticamente ya han llegado a un nivel donde para hacerlos hay mucha, mucha, mucha tensión fiscal, porque se pretende hacer en un solo año todos los gastos y todos los proyectos posibles. Hemos aprobado la nueva ley de administración financiera y control fiscal, la cual va a permitir a partir del año 2002 hacer presupuestos plurianuales donde todos estos... Ajá, eso es muy importante, presupuestos, José, plurianuales. Esa es una idea que yo le vengo oyendo a José Rojas desde que lo conocí antes de la campaña electoral, cuando nos reuníamos escondidos para que no te votaran de tu trabajo. Entonces, esto es, en vez de hacer un presupuesto para un año... No, vamos a hacer un presupuesto para varios años, plurianuales. Sí. ¿Eso será para cuántos años? ¿Cuál será el periodo? Tres años. Ajá. Sí. Explícanos un poco. Entonces, en el primer año se hacen las metas. Las ventajas que eso va a dar. Las ventajas son, en primer lugar, que el primer año usted va a tener las metas que va a cumplir ese año, y en los dos años subsiguientes, cómo se reparte en el tiempo la ejecución de los proyectos, de los programas y de las partidas. ¿Qué garantías tiene esto? Primero, la sostenibilidad del presupuesto. Ahora dependemos mucho de una hipótesis petrolera. Si esa hipótesis, si el petróleo, por ejemplo, baja de esa hipótesis, entonces nos veríamos en problema. Con la plurianualidad se garantiza la sostenibilidad, que usted tiene margen de maniobra para realizar realmente lo que está previsto y puede realizarlo. La otra es la eficiencia, es decir, lo que usted decía, que cada bolívar que se destina para un fin, ese bolívar llegue y cumpla ese fin. Y todo dinero en esa nueva ley que sea asignado a un proyecto, si ese proyecto dura 10 meses y a los 10 meses usted no ha concretado los objetivos para los cuales ese proyecto fue realizado, tiene que devolver ese dinero al fisco, porque se crea la agencia del tesoro, se crea la agencia de presupuesto, se crea la agencia de la deuda, que va a permitir también manejar la deuda más eficientemente, y la agencia de fiscalización. Y por otra parte, la transparencia. Esto, fíjense que hay un esfuerzo de transparencia cuando se tiene este plan operativo anual, cuando se tiene un presupuesto que corresponde a un plan operativo anual, y se sabe a dónde van los recursos, y cada quien debe de rendir cuenta a dónde está con sus obras o con sus partidas, dónde están esos recursos. Entonces, ya aquí se ha hecho un gran esfuerzo para adaptar con claridad la situación económica, la gran tensión que tenemos, porque toda la cantidad de obligaciones que quedan pendientes y que se le ha ido dando salida progresivamente, pero ya con este presupuesto y a partir del año que viene comenzamos a ser más racionales y más eficientes en el gasto. Bueno, gracias al ministro Rojas. Si Jordani quiere agregar algo. No, presidente. Bien. Bueno, bien. Le agradezco mucho el trabajo. Y ahora vamos a articular todo este presupuesto para el impulso del año 2001. A esto hay que agregar la sobremarcha que ya estamos comenzando a aplicar. Es muy importante el seguimiento de esto y el diseño de manera eficiente y eficaz del sistema de flujo de todos estos recursos, que fluyan a tiempo, que no haya retardos en la asignación de los recursos, ni en el área social, que es muy importante, ni en el área política, ni en el área internacional, ni en el área económica. Es importantísimo, y en esto cada día estoy seguro que seguiremos incrementando la eficacia, la eficiencia, porque esto tiene un timing, es muy importante, como la gasolina de un carro, pues. Tiene un timing, si está, o el tiempo, si está retardado o adelantado, no, hay problemas en el funcionamiento del sistema de manera general. Bueno, agenda 12:18 minutos. del mediodía de este día domingo, un día claro además, un día muy claro además. Ese fue otro regalo que nos dio Dios en los días de la cumbre, unos días hermosos, claros, una brisa fresca. Aquí en el palacio estábamos rindiéndole honores al presidente de Irán, al Hatami, y qué brisa tan sabrosa estaba soplando, que yo nunca había sentido esa brisa tan fresca, tan sabrosa. Lo mismo en Maiquetía, el día de la llegada de los jefes de Estado. Estaba fresca. Se desató una brisa, pero que no paraba. Parecía un ventilador prendido. Un sol brillante, una tarde hermosa, el Caribe azul, y esa brisa fresca. Como dijo Bolívar en Santa Marta mirando el Caribe, tengo sobre mí al cielo más bello de América. Y el Caribe, azul y plata, azul como la esperanza, plata como los sueños. Palabras de Bolívar. Bueno, la agenda. No voy a repetir la agenda cumplida esta semana porque todos la conocen sobremanera, la cumbre de la OPEP. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer esta semana que hoy comienza. Terminando el programa de Aló Presidente, hoy tendremos trabajo revisando el acuerdo energético de Caracas que vamos a firmar pronto con los países de Centroamérica y el Caribe. Y eso va a ser otra actividad internacional de mucha importancia, porque nosotros estamos conscientes, como lo hemos dicho en la declaración de Caracas, que nuestros precios justos del petróleo afectan de manera muy importante a los países hermanos más pobres y más atrasados y más pequeños, que no tienen energía, no tienen fuentes de energía. Por eso, consciente, como siempre ha estado Venezuela de esto, hemos adelantado la iniciativa de convocar a Caracas a un grupo de mandatarios de países de Centroamérica y el Caribe para firmar acuerdos bilaterales de gobierno a gobierno y de suministro de petróleo y energía, en un acuerdo bastante amplio y dándoles algunas facilidades de pago. Ellos nos van a pagar el petróleo al precio de mercado, pero con algunas facilidades. Esto es justo y es necesario para además ser consecuentes con nuestro discurso bolivariano, con nuestro discurso de solidaridad y de hermandad. Nosotros no podemos pensar solo en nosotros como país. Hay que pensar en países, bueno, por ejemplo, Haití. Pongamos un ejemplo. Haití, que es el país más pobre del continente. Cada vez que yo veo al presidente de Haití, mi buen amigo René Preval, él me dice, presidente, ¿cuándo nos visita? Y está en un, me dio mucho dolor ahora en Nueva York porque me dijo, nos quedamos esperándolo. Realmente yo tenía previsto un viaje a Haití, pero yo le expliqué motivo de la campaña electoral que fue suspendida y se repitió después. Tuve que suspender algunos contactos que tenía con el Caribe en estos meses anteriores. Pero es un país, además, recuerden Haití, allá fue Bolívar a parar. Casi que lo fusilaban aquí, se salvó por gracias a Dios y se fue a Haití. Y allá llegó Alejandro Petión, que era presidente de esa república, que fue una república libre, se liberaron de la esclavitud con una rebelión. ¿Cuánto avance no tiene Cuba en el deporte? Bueno, de esa manera nos pueden ayudar y eso compensa o formaría parte, eso se está discutiendo todavía, del acuerdo. O Costa Rica, el avance tecnológico de Costa Rica. O Guatemala, la agricultura, el turismo, servicios turísticos, servicios de todo tipo, bienes y servicios. Así que este acuerdo va a ser muy importante para colocar también a Venezuela al nivel de su compromiso con nuestros pueblos de América Latina y del Caribe, especialmente con los más pobres, y yo estoy seguro que toda Venezuela va a aplaudir este gesto porque lo estamos haciendo a nombre de la solidaridad y el amor que tienen los venezolanos por sus hermanos de este continente. Bueno, luego, eso sería hoy mismo, mañana lunes, tenemos cuenta con los ministros por la mañana, con el vicepresidente al mediodía, luego en la tarde, en la tarde a las 3 estaremos en Los Próceres, vamos a entregar una cantidad de vehículos que no tengo aquí anotado, ¿cuántos serán? Son varios centenares de vehículos, creo que como 200 vehículos de Fontur, Fondo de Transporte Urbano, esos son autobuses, vehículos para taxi, vehículos rústicos para las rutas difíciles, etcétera. Vamos a hacer la entrega mañana voy a estar presente allí con el presidente de Fontur, Ramón Carrizales Rengifo, y con el ministro de Infraestructura, Esqueda Torres, Alberto Esqueda Torres. Ahí estaremos a las 3 de la tarde, para luego venirnos a las 5 de la tarde a un acto de homenaje a los niños del equipo de béisbol infantil que quedó campeón mundial en los Estados Unidos. Yo quise hacer esto antes, pero no habíamos podido porque estaba yo de gira por allá por el Medio Oriente, luego vino la cumbre de Sudamérica, luego la cumbre del milenio. Para mí estos meses de agosto y septiembre fueron de mucho movimiento internacional. Ustedes recuerdan que apenas dimos el knockout aquel del 30 de julio, qué knockout tan sabroso. Bueno, tuve que irme a todo el Medio Oriente. Regresé al del Medio Oriente preparando la cumbre de la OPEP. Me fui a Sudamérica, a Bolivia y a Brasilia a la cumbre de presidentes de Sudamérica. Luego de allí, casi directo, pasé a Nueva York a la cumbre del milenio, donde tenía que estar casi la semana completa porque me designaron coordinador de una mesa de trabajo. Por cierto que me llegó una carta antier, y se los comento porque eso es para toda Venezuela, eso no es para mí, del secretario general de Naciones Unidas, el señor Kofi Annan, agradeciendo a nosotros la coordinación y el trabajo que hicimos para coordinar esa mesa número 3 y exponer los resultados de la mesa número 3 y ayudar a la coordinación de las 4 mesas del mundo entero en la cumbre del milenio. Así que regresamos ahora a la cumbre de la OPEP. O sea que fueron 2 meses de una gran actividad y del máximo nivel internacional, como ustedes pues lo han percibido, terminando con broche de oro con esta extraordinaria e histórica cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que concluyó con la declaración de Caracas. Historia que estamos haciendo. Dentro de 100 años nuestros muchachitos estarán estudiando, y los jóvenes, bueno, la historia de Venezuela del siglo XXI, que va a ser muy distinta de la del siglo XX, que ya terminó. El siglo XXI se abre por la puerta grande para Venezuela, con un cielo abierto y un horizonte azul. Venezuela va a ser grande de nuevo, Dios mediante, en el nombre de Dios Todopoderoso. Bueno, así que vamos a hacer un homenaje a estos niños, pero el homenaje va a ser, yo quiero jugar con ellos. Yo voy a aprovechar porque estoy comenzando a entrenar, y voy a aprovechar para dar unas carreras ahí. Estoy pesado, ¿vale? Pesado, chama. Puta, de cerecita. Sí, estoy a dieta. Tengo que agarrar otra vez el arranque, el lanzamiento a primera, abajo, eso no sabe. Tengo que darle duro porque el juego con Cuba está encima. Y viene King de Lama otra vez. Una bestia, perdón, no es ninguna bestia. Así decimos nosotros en términos del béisbol. Una bestia, un bateador de esos. Unos batazos bestiales, pues descomunales. Cuando le das con el codo la boca. Tipo Sammy Sosa. Yo no sé quién la tema duro, si Sammy Sosa o King de Lama. King de Lama, ahí lo vi. Perdieron con Estados Unidos. De todos modos, queremos felicitar al equipo de los Estados Unidos, que le ganó a Cuba 4-0, además. Yo no vi el juego. No lo veía. ¿Cuántas millas no sabes? Bueno, Juan Contreras se quedó cortito en Cuba. Bueno, vamos a tener que hacer un jueguito contra los Estados Unidos también. ¿Ah? ¿Y qué con nosotros? Vamos a hacer un jueguito. Le dije a la embajadora, a la señora Dona Rina, le dije, a ella le gusta el béisbol, tiene un niño que es su esposo es mexicano, un saludo a la embajadora, y a su esposo y su hijo de 14 o 15 años es pitcher. Y dice, ellos son muy aficionados de béisbol, y dice, bueno, vamos a invitar, cuando gane, el que gane en los Estados Unidos, bien sea el vicepresidente Al Gore, o el candidato, o los candidatos, pues Bob o Bush, que traigan su equipo, aquí nos entramos a matar, porque palo y palo. Sí, a Cuba con ellos, y es Cuba y Cuba. Yo es que la recta ya no me termina casi, entonces tengo que darle curva y curva a veces. 45 millones. No, la midieron la máxima 58. Pero ya claro que casi la dando el brazo ya hacia el home. Bueno, a lo mejor hacemos algún día un juego también con los amigos de los Estados Unidos. Pero lo que les quiero decir es que mañana estaré entonces con los niños del equipo infantil dando unas carreras, y a lo mejor dándole unos batazos y lanzándole algunas pelotitas para que estemos ahí haciendo una actividad que va a ser muy hermosa. Seguramente vamos a disfrutar mucho con ellos y todos nosotros, los que vamos a estar allí. Bueno, luego en la noche estaremos discutiendo la nueva ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Estamos trabajando bastante en ello. Es una nueva concepción de una Fuerza Armada dentro del mandato constitucional de la Revolución. Una Fuerza Armada integrada, una Fuerza Armada para garantizar la soberanía, la defensa y el desarrollo del país. Ayer, por cierto, que el señor almirante Chirinos, quien recibió la base naval el comando de la base naval de Punto Fijo y el comando de la zona naval de Occidente y la guarnición de Punto Fijo, nos dio un tremendo discurso. Nos cayó un palo de agua bien sabroso allá en Punto Fijo, en pleno acto, y aquel discurso del almirante Chirinos, extraordinario, lo que refleja la mentalidad y la conciencia que se está conformando y consolidando en el seno de los militares venezolanos, desde los más altos niveles del generalato y el almirantazgo hasta el soldado raso, hasta los soldados rasos, los cadetes, los oficiales jóvenes, los etcétera, los suboficiales, etcétera. Entonces, esta nueva ley orgánica orienta, por cierto, que han salido algunos comentarios por allí, como siempre, dentro de esta democracia que respeta toda la libertad de opinión y expresión, y algunos sectores que no se cansan, ellos no se cansarán de estar especulando. Por ahí anda la versión de que la ley orgánica es, esa ley orgánica es una ley orgánica nueva, una nueva dimensión para favorecer a todos y poner a la Fuerza Armada en función del proyecto de la democracia nueva de la República Bolivariana. Los suboficiales profesionales de carrera, por ahí vi en algunos periódicos que si andan protestando, no es así, y aclaro porque hay voces que siempre están lanzando, tratando de perturbar. Los señores suboficiales profesionales de carrera, un nivel técnico que tiene mucha importancia en la Fuerza Armada, van a ser mejorados en su condición. Ahora, desde el punto de vista de la profesión, pues, no está planteado para nada eliminarlo, pero empiezan, tú sabes, a lanzar rumores, así como decían cuando yo era candidato, pues andaba la versión que le decían a ustedes que yo iba a eliminar a los generales. No, chico, tú, como Chávez es teniente coronel, él va a raspar a todos los generales. Entonces le declaro, mis amigos que me conocen a mí saben que eso era mentira, pero algunos de repente que no me conocían bien, o especialmente de algunos otros componentes, o le decían a la Guardia Nacional, no, chico, Chávez va a eliminar a la Guardia. Y entonces había un sentimiento ahí de temor, porque eso corría por los cuarteles y les hacían llegar documentos falsos. De repente hacían un documento. Panfletos, pero no, atribuidos a mí. Mira lo que dijo Chávez, mentira, yo no lo había dicho. Y hacían llegar panfletos, rumores, para tratar de poner contra mí. Ahora, en este caso, se trata de rumores también y panfletos que hemos detectado por allí de algunos sectores. Sabemos quiénes son, pero les respetamos. No vamos a perder tiempo, en el águila no caza mosca, pues. Pero sí, en todo caso, le doy mi palabra y aclaro a los señores suboficiales profesionales de carrera que van a ser mejorados por la nueva ley. Y ya yo voy a hablar con ellos, y ellos lo saben, ellos me conocen y lo saben. La Fuerza Armada, por primera vez en muchísimos años, tiene ahora un verdadero comandante en jefe, y no porque sea yo, sino porque soy un soldado formado en el seno de esa institución a la que amo y a la que le debo tantas cosas, y a la que poco a poco vamos acoplando al nuevo proyecto de la Revolución Bolivariana. Bueno, felicitaciones al almirante Chirinos, y también al almirante que entregó el comando, el almirante Camejo, que ahora pasa a ser el jefe de logística de la Armada Venezolana. Bueno, eso lo discutiremos mañana por la noche, para seguir avanzando en el diseño de la nueva ley orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. El día martes 3 de octubre, en la mañana estaremos trabajando con algunos programas de televisión del mundo. Periodistas del mundo vinieron, me pidieron entrevistas, pero ¿con qué tiempo? Yo no tenía tiempo. O casi no dormían en estos días de la cumbre. Así que hay algunos que se quedaron y vamos a darle algunas entrevistas a especialmente medios televisivos del mundo. Por cierto que debo darle un reconocimiento al diario El Globo. Ayer leí un editorial del Globo en primera página, amigo Messerhane y a toda la gente del Globo, porque le han respondido a un medio de comunicación internacional que vino aquí y bueno, tratando de tergiversar lo que aquí estaba pasando. Y el Globo, que es un medio de comunicación, le responde. Me parece muy bueno, Messerhane, a ti, a tu equipo, allá del diario El Globo. Y cuando nos critiquen, bienvenido. O sea, ustedes, yo no quiero medios incondicionales al gobierno, ni tenemos trato ni compromiso con nadie, ni ellos conmigo. Y eso es lo que se quiere. Libertad de expresión y de crítica. Y me parece muy noble de la parte del diario El Globo y de su directiva que le hayan respondido a un canal de televisión internacional que se dedicó todos los días de la cumbre fue a decir mentiras y a tratar de perturbar y claro, defendiendo sus intereses, ¿no? Entonces un asunto que atenta contra la ética de lo que debe ser la comunicación social. Pero eso lamentablemente es una práctica degenerada de muchos medios de comunicación social aquí y en el mundo entero. Y es digno que un medio de comunicación venezolano le salga al frente a estos que se creen los dueños del mundo y que son el poder del mundo. Mentira, el poder moral es el primer poder que aquí estamos recuperando. Bueno, luego estaremos el martes 3 en la tarde con el vicepresidente. Esta reunión es muy importante. Jorge, yo quiero que tú estés ahí también. Es la comisión de viabilidad de los anuncios de los 100 días. El martes a las 3 de la tarde me van a presentar ya un seguimiento. ¿Por dónde va? Porque cada anuncio que yo haga, bueno, esa es palabra santa. Como uno decía cuando estaba, no es que sea santa la palabra. Estoy refiriéndome a un viejo dicho cuando uno era niño. Palabra santa, decía uno. Palabra, esa es palabra de hombre también decía. Palabra de hombre. Palabra y compromiso. ¿Cómo me quiere esta muchacha, vale? ¿Ah? Palabra y compromiso. El cumplimiento de todos nosotros, pues. Entonces, cada anuncio, y yo soy el que lo hace sin ningún tipo de prejuicio. Si yo anuncio algo hoy, porque es parte de un plan, y resulta que mañana nos damos cuenta de que no vamos a poder cumplir, yo lo digo. Así como dije el año pasado, en el 99, que no pudimos cumplir con el plan de vivienda que habíamos anunciado. Bueno, nos equivocamos, pues. No tenemos tampoco. Afortunadamente no somos perfectos, porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. No, somos humanos, nos equivocamos. A veces en las proyecciones, en la asignación, en la prioridad, pero dispuestos siempre a corregir los errores, y a reconocerlos y a corregirlos. Entonces mañana he dado instrucciones al vicepresidente de la República que asuma la comisión presidencial de viabilidad de los anuncios que hice en la cadena de hace unos días atrás, de las dos cadenas, de los anuncios de los 100 días de la sobremarcha, para que estemos atentos a cada uno de los anuncios, que se cumplan. El martes veremos a las 2 de la tarde la primera evaluación de cómo va el proceso, que no es nada fácil, pues es muy complejo, pero por supuesto que lo haremos. Luego, con el mismo vicepresidente, estaré revisando la ley marco de seguridad social. Le haremos otra revisión, porque como ya lo dijimos, vamos a enviarla a la Asamblea Nacional. Ya enviamos la ley habilitante, una solicitud de ley habilitante, que por cierto, es una ley necesaria, absolutamente necesaria. Yo no hago esto por capricho ni porque... No. Incluso para nosotros sería mucho mejor. Sería mejor, déjenme pensar en la mejor expresión. Para nosotros sería más fácil no tener ley habilitante. Porque en el mismo instante en que nos den la habilitante, y estoy seguro que 2 semanas, que la Asamblea discuta y se oigan las críticas y etcétera. Pero bueno, nosotros tendremos que trabajar 20 y pico de horas al día. Y las noches, presidente. Y las noches, todo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendientes del gobierno y de hacer leyes. Es doble trabajo. Pero esto es necesario, porque el ritmo de marcha de la Asamblea es uno. Y uno no puede pedirle a la Asamblea Yo no puedo pedir a la Asamblea que me aprueben la ley de tierras en una semana. Ah, pero nosotros aquí sí podemos aprobarla una vez que nos den la potestad a través de la ley habilitante, que se llama así porque habilita al presidente de la República para, en Consejo de Ministros, decretar leyes. Y en este caso, todas están especificadas y es para acelerar el proceso de desarrollo del país. Esto es urgente, es imprescindible y es necesario, y yo asumo ante el país la responsabilidad de su convocatoria, de su solicitud, de su procesamiento y de sus resultados. Bueno, estaremos revisando esta ley de seguridad social porque eso no está en la habilitante. Se la vamos a enviar a la Asamblea como propuesta para que ellos la discutan con el país y la decisión lo más pronto posible. Luego, Jorge, el martes 3 también tendremos actividad importante en la tarde, a las 6 de la tarde, el primer corte de la Comisión Constituyente Económica. El listado de proyectos de desarrollo regionales y de leyes económicas y todo esto, esto va a ser muy importante. A los empresarios privados les sigo haciendo el llamado. Ahí está con los ministros de la economía, está Bellutini, está Natera, está Salvatierra, está Cudemus. Yo he invitado a Meserjane, yo he invitado a Meserjane que se incorpore por el sector turístico y bancario. Entonces llámalo, Jorge, para, él me dijo que estaba a la orden, yo le invité, lo vi hace poco, él estaba fuera del país. Él quiere cooperar, tiene una serie de ideas y proyectos. Entonces, esto es muy importante. Yo le he dicho, preséntenos el listado de proyectos. Por ejemplo, en turismo. En turismo nosotros no vamos a hacer grandes inversiones. Eso no le toca al Estado. Nosotros hacemos la ley. Nosotros hacemos las regulaciones. Nosotros hacemos la inversión básica. Pero las grandes inversiones turísticas tienen que ser aportes del sector privado. Entonces, preséntenos los proyectos y díganos qué necesitan, cuáles son los obstáculos, y nosotros estamos dispuestos como gobierno a impulsarlos junto con ustedes. Lo mismo en los sectores agrícolas, pecuarios, ganaderos, ¿cómo se llama?, industrial, infraestructura, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer el primer corte de un listado de proyectos de desarrollo más allá del plan, porque este plan operativo anual y este presupuesto de 22 billones es del Estado, pero el sector privado tiene que hacer junto con nosotros otro plan operativo anual complementario a este, y ellos pueden invertir una cantidad, yo no diría que van a llegar a esta cantidad, tienen que superarla, pero tienen que superarla. Incluso hay mucho capital que se fue del país, hay mucho capitalista que tienen la plata allá en Estados Unidos o allá en Europa. Tráiganla para acá, aquí hay garantía, ya ustedes saben que aquí estamos gobernando con garantías, con seguridad, con honestidad, no tenemos retaliaciones con nadie, ni sentimientos bajos, ni de persecución contra nadie. Lo que queremos es el desarrollo del país. Yo estoy seguro que esto, con la constituyente económica, esto va a acelerarse. Así que nos veremos el martes con todo el equipo, que es una comisión pública y privada. El miércoles 4 estaremos en cuentas con ministros, revisando los planes, y vamos a inaugurar en la tarde en Maracay la Cumbre Internacional de Porcicultura. Nos ha invitado el amigo Alberto Cudemus, que está en la constituyente económica. Cudemus es uno de los vicepresidentes de Fede Cámara y trabaja hace muchos años en el sector de la porcicultura. Esto es muy importante. En Maracay se va a desarrollar una cumbre internacional de porcicultura para el desarrollo de esta área en Venezuela. El jueves estaremos trabajando también en diversas cosas en el día, recibiendo en audiencia alguna gente, y en la noche despediremos a nuestro amigo Liu Bomin, el embajador de China en Venezuela, quien se va, como ya lo dije, y vamos a despedirlo como él se merece, porque ha sido un gran amigo y un gran colaborador, y estoy seguro que el próximo embajador, su sustituto, seguirá cumplido por varios años en Venezuela, el embajador Liu Bomin, quien, por cierto, debo decirlo, en honor a la verdad, uno de los poquísimos embajadores que me recibió en la embajada cuando yo no era ni candidato presidencial fue Liu Bomin. Me recibió cuando, claro, el gobierno anterior presionaba a los embajadores y llegaron incluso a amenazar. Recuerdo que presionaron para que sacaran de aquí a un funcionario de la embajada cubana porque se vio conmigo de casualidad en el círculo militar en una fiesta de cumpleaños que había allá. Yo fui y ahí estaba, entonces nos saludamos, y el gobierno, que andaba detrás de mí tomando fotos y grabando cosas, lo llamaron que por qué hablaba conmigo, fíjate tú, solo porque me saludó. No, porque hay un plan. Entonces Liu Bomin, con mucha entereza, fue uno de los poquísimos embajadores que me recibió en la embajada china. Yo nunca voy a olvidar eso, ese gesto de coraje y valentía de Liu Bomin a nombre del gobierno chino. El día viernes iremos por Ejido. Vamos a visitar Ejido porque voy a comenzar. Ustedes recuerdan que yo anuncié que iba a continuar en campaña, pero ya no campaña electoral, campaña social. Me voy por el país de nuevo y voy semanalmente a visitar a alguna población del interior, a algún estado del país, a recorrer por lo menos una, o cuidado si dos, o hasta tres ciudades o pueblos del interior. Ya no en campaña electoral, no, eso pasó atrás. En campaña social y campaña económica, que ustedes me planteen directamente sus proyectos, sus angustias. Además voy a andar revisando, me voy a llevar la lista de los trabajos que se están haciendo en tal pueblo y voy a pasar revista, a inspeccionar, a, voy a invitar a ministros, a funcionarios, para ir allá, a meterme en el hospital, meterme en la escuelita bolivariana, a ver si es verdad que los niños están desayunando y están almorzando y tienen deporte por la tarde. No me voy a conformar con la palabra nada más, yo voy a verificar, voy a estar encima de todo esto. O si están haciendo un sistema de riego allá en Boconó de Trujillo, yo quiero ver a la gente trabajando en el sistema de riego y cuántas hectáreas va a sembrar, o cuánta, etcétera, etcétera. Voy a andar por el país. Los damnificados que me siguen llegando, que están por aquí, que están por allá pasando trabajo, pues voy a designar, anoche decidí, un comisionado presidencial para los damnificados. Voy a asumir yo directamente ese reto. Me están llegando muchas quejas de que por allá no sé dónde, que si bajó la guardia, que si le dieron una casa pero ahora no tienen trabajo, que si le dieron un crédito pero se acabó y no han conseguido trabajo, que se van a hacer ahora, que si la escuela de los muchachos. Bueno, yo voy a asumir entonces directamente ese asunto, no voy a seguir regando, porque me están llegando ya demasiadas quejas y voy a apretar las tuercas a todo aquel que tenga que ver con el problema de los damnificados, especialmente los del estado Vargas. Voy a nombrar, y eso esta semana quiero firmar un decreto presidencial designando un comisionado y una comisión presidencial para el caso de los damnificados. Les doy mi saludo y voy a estar pendientes de ustedes. Voy a pelar el ojo con mayor precisión en cada uno de los sitios donde están ustedes, pues yo los tengo todos registrados, y me voy a ir a visitarlos, a ver cómo están las cosas por allá. Bueno, así que, Teresita, vamos a dejar en el aire el sitio del programa, porque vamos a hacerlo en el interior del país, pero déjame esta tarde cuadrar mejor la agenda, porque de ahora en adelante, casi todos los fines de semana, vamos a estar por fuera de Caracas. Vamos a ir al país y desde allá vamos a hacer los programas para que la gente hable desde aquí, para que entrevistemos a la gente y para que Aló Presidente siga cumpliendo la gran tarea que ha cumplido en esta fase de arranque de la revolución bolivariana de Venezuela. Que Dios me los bendiga, que Dios nos acompañe, hermanos y hermanas de Venezuela, patria del libertador. En Venezuela, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí viene. Ajá, ahí es como que es Eneas. Palmarita de Querauna. Qué lindo. Me acuerdo de los palmaritales de Arauca. Ese es Eneas Perdomo. Un abrazo, viejo Eneas. Hace poco hablé con él por teléfono. Y a Tamaica. Las blancas que vienen de los esteros. Donde la luna se esconde. Oye, se esconde hablando con los luceros. Y el viento con su sonrisa va pintando en su rumor. A la gaviota señora, oye señora, besándose con el sol. Y por eso en el Arauca, allá en Arauca se quedó mi corazón. A mundo cuando era mundo, solo me quedó el recuerdo de aquella sabana inmensa, Apure de mis consuelos. El arpa. Guato, mira cómo suena el arpa, ese debe ser Eugenio Vandres. Mira el arpa. Con su sonrisa va pintando en su rumor a las gaviotas señeras. Oye, señeras que se besan con el sol. Y por eso en el Arauca, allá en Arauca se quedó mi corazón. Bueno, señoras y señores, el programa número 45 de Aló Presidente llega hasta este momento desde la sede RNB Miraflores. La cita es para el próximo domingo 8 de octubre, cuando volveremos. Nuestro agradecimiento a todas las emisoras comerciales que hoy se enlazaron para esta transmisión, y son ellas las siguientes: Circuito YBKE Mundial, Radio Capital, Circuito Unión Radio, Circuito Continente, Circuito Rumbera, Radio Imagen 88.1 FM en Caracas y 97.1 FM en Barlovento, Radio 880 AM en Caracas, Radio 1070 AM, Radio Deporte 1590, Radio Fe y Alegría, Radio Industrial en Guarenas y Guatire, Radio San Carlos en el estado Cojedes, Radio Vibración 1470 AM en el estado Sucre, Radio Solar 101.5 FM en el estado Sucre, Circuito Diamante en el estado Bolívar, en el estado Barinas, Radio Paraíso Estéreo 102.9, Radio Premio 103.9 en Socopó y Radio Positiva 95.7 FM, Radio Primera en Puerto Ayacucho, Radio Clas, estado Cojedes, Radio Z 100.3 en el estado Vargas, Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, Radio Paraguaná en el estado Falcón, Radio Globo 2000, 89.7 en Valera, estado Trujillo, Radio Llanera 94.1 FM en el estado Apure, Radio Sirena 98.3 FM en Puerto Cabello, Radio Minera 97.7 en Tumeremo y 100.3 FM en Santa Elena de Guairén, Radio Megahertz 96.5 FM en Viruaca, estado Apure, Radio 1060 en San Cristóbal, emisora cultural del Táchira en San Cristóbal, además del gran circuito nacional RNB, la radio de la información. Trabajamos por ustedes en esta entrega, Teresa Maní, Gustavo Farías, Osvaldo Pino, Miguel Villegas, María Teresa Baizaje, en los estudios, y Enrique Chiquito, presentó para ustedes Roberto Ruiz Tovar. Por su atención, muchísimas gracias.